sin horarios que la restrinjan, la hace sentirse de vacaciones. Sí, sí, me siento de vacaciones. Bueno, no es mi caso, que me gustaría estar viajando por algún lado en esta época del año, pero no va a ser. No va a ser, por lo menos por ahora. Mientras tanto, aquí estamos para darles la bienvenida a Algo Va a Salir, edición verano 2026, tercer programa. En este martes 27 les damos la bienvenida a todos los que estén del otro lado. Muy contentos de estar una vez más aquí con una temperatura de 28 grados en la ciudad de Quilmes. Hace calor. Alta, hace calor. Alta. Hay humedad. Sube. Y la humedad que hace su juego, hace su parte, hace lo suyo. Y hace que el calor se sienta un poco más fuerte, más pegajoso tal vez. Pegajoso, sí. Porque la máxima habla de 31, 32 grados, pero se cree que va a llegar a más o se va a sentir por lo menos más. Ustedes del otro lado, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los trata el calor en estos días? ¿Y cómo le va a usted, Patricia? A mí me va bien, Juan. ¿Cómo anda? Estoy en un buen momento. Está en un buen momento, me gusta eso. Estoy en un buen momento. Me gusta eso. Porque cada vez me importa menos todo. Eso sí, ¿vio? Me parece que eso es una lección que va llegando con la vida, con los años, sí. A medida que vamos creciendo, porque siempre estamos creciendo. Cada vez nos chupa más todo un huevo. Eso, bueno, si quieres definirlo de esa manera. Esa es la frase de la mañana, sí. Me chupa todo un huevo. Si lo quiere definir de esa manera. No, pero es una frase zen traída por los budistas en la traducción española, significa eso. Mira. Sí. Me chupa todo un huevo. ¡Pip! Repitan conmigo. Me parece que me está chamullando un poquito. ¿Por qué? Por lo de la frase que viene de. No, sí. Bueno. Viene del. Me chupain. Incomprobable. Un huevum. Incomprobable. Pero bueno, si usted lo dice, debe ser tal vez de esa manera. Bueno, muy bienvenidos a todos en esta nueva edición de Algo Va a Salir. Hasta las 13 vamos a estar por el aire de la Vox, de Radio FM Vox. Nos pueden sintonizar, ¿por qué no? Porque nos pueden ver. Nos pueden ver, nos pueden sintonizar a través de la 102.9 en el dial, si es que todavía se utiliza, yo creo que sí. Sí. Pero es más fácil por internet, ¿no? O nos pueden buscar por internet, sí. Pueden buscarnos en las redes sociales de la radio, @ Radio Vox, nos sí. pueden buscar a nosotros. Y cualquier cosa que parezca inteligencia artificial no lo es. No. Las fotos son de verdad. Es todo real. Para las preguntas, porque me preguntaron toda la semana. No me digas. Sí. ¿Bien? ¿Ah, sí? Me han preguntado si era real esas fotos que han estado circulando. Claro, sí, son reales. Sí, es verdad, todo eso pasó. Para los envidiosos, son reales. Todas esas cosas pasan. Bueno, aquí estamos nosotros. En este caso, he traído un atuendo, camiseta de la selección argentina, Mundial sí. 2014. ¿Cómo les gusta a los hombres? No sé si la reconoce del Mundial 2014. No tengo idea, Juan. ¿Con qué tema me sale usted? Derrota en la final contra Mira, Alemania. Se emociona. Mientras aprovecho para saludar a Damián Spadea, nuestro operador. Que también es muy camisetero. Sí, que la sabrá reconocer a la camiseta, imagino. Me emociona. Sí. ¿La tiene la camiseta esta o no? La tiene también guardada entre sí. sus pertenencias y camisetas que suele tener. Bien, usted, Pato, me eligió. Me vuelvo loco. Usted eligió un vestido oscuro en sí, este caso. Sí, es siempre oscuro. Me estoy dando cuenta que fuerte, soy muy oscura. Su fuerte son los colores oscuros. Bueno, no tengo panza, Juan, no quiero. Eso es lo de menos en este caso. Bueno. Pero sí al cuerpo, que bueno, bien. Sí, estoy. Sí. Le sienta bien, la veo muy arriba. Sí. Bueno, excelente. Excelente. Tengo, es así, la hormona es así. Hace lo que quiere conmigo. Es un sube y baja. Claro, un día me dice, sí, vamos con todo, otro día no servís para nada. Pero bueno. Bueno. Yo la sigo. Bien, excelente. ¿Cómo pasó su fin de semana? ¿Qué hizo? Bien. No hice mucho. No, estuvo en casa, casera. Sí, trabajé, hice cortinita. Bien. Hice cambio de piezas. ¿Cambio? ¿Modificó algo en la...? Modifiqué piezas, bueno. Sí, hice cambio de energía, sí. Me gustó cómo quedó ahora, así que bueno, contenta con eso. Bueno, bien, perfecto, sí, yo también estuve haciendo... Sí, en mi caso. Pero fue como que estaba con todo el quilombo de que él había cambiado todo, las cosas del lugar que yo, y en ese momento una amiga me dice, ¿querés piletear? Ya dije. ¿Cómo no? Y me fui. Gran invitación. Ahí, en estos días, son donde uno a lo mejor se cuestiona no haber hecho amistades con gente que no, tenga... yo tengo una que tiene un piletón. No me digas, sí. Claro. Digo, sí, no tengo amistades que tengan una pileta. Pero hay que ser comprometido también, ¿eh? ¿Por porque qué? Cuando, ¿te ayuda a limpiar? Claro, cuando piden, che, ayúdame al barrefondo. Eso esto. Debería salir naturalmente de uno. Che, negra, avísame cuando la pileta se te ensucia, te doy una mano, te ayudo a limpiarla. Porque ese gesto es una vuelta claro, de esa es como invitación. La entrada. Claro, esa sí, es la sí, que sí. te permite. Porque sí. en las buenas estamos todos, en las malas. Claro. Claro, no. Sí, estoy yo acá fregando con. Igual yo con mi pelo pincho soy feliz, pero bueno, siempre está lindo una más grandecita. No. Bueno, déjame subir un poquito de estatus, un poquito. Claro, la fotito ahí con la palmera. Sí, suma. Bueno, igual no lo hago yo. Siempre cuando me voy digo, ¿por qué no subí algo para pescar? No tiré el medio mundo ahí. No. Pero... yo aproveché para pasear. El día domingo estuve por el pueblo de Chascomús. Ay, qué muy lindo. Recomiendo ir a Chascomús. Sí. Lo sugiero todo el tiempo. Realmente me gustaría ir a vivir a mí. Es un montón, pero sí, es un lugar lindo para vivir. Sí. La tranquilidad del pueblo la conserva y tiene, además de la laguna como atracción, como gran atracción, con los mejores atardeceres que te puedas imaginar. Bueno, sí. No sé si es que debe haber más lindos también, pero digo, es muy, muy lindo el atardecer de Chascomús. Vale la pena ir, es muy familiar, es agradable, es un lugar agradable en el que caminás tranquilo y está a solo 1:20 en vehículo. Mira, sí. Es muy es poco. Más, hasta en tren se puede ir. Así que micro se puede ir. Así que recomiendo. Bueno, estuve en un camping, estuve disfrutando de un camping muy lindo, que después lo voy a nombrar porque vale. Para que lo tengan como dato, porque está bueno. Sí, acá por la cucaracha me pasan que los baños son lindos también, ¿no? De los campings. Ay, Dios, usted sabe que me lleva a un terreno que, bueno, pasé una situación un tanto vergonzosa. Me cago en la... Sí, donde todos hemos pasado situaciones vergonzosas en algún momento de la vida. Sí. Trayendo a colación lo que me pasó la semana pasada, cayéndome en la calle cuando venía para acá. Nos pega una usted, Juan. ¿Está? Se tiene que bañar en vinagre, no sé, algo de eso. Estoy un poco salado. Hay que pasarse el huevo para sacarse los gualichos. Sí, curioso. Sí. Lo cierto es que estaba en el camping con la familia, disfrutando del día. Digo, bueno, voy a ir al baño. Sí. Sí, en primera instancia voy a hacerlo primero. Voy, vuelvo. Bueno, listo. Listo. Sí. Me siento, qué sé yo, como algo, tomo unos mates. Segunda vez al baño. Y bueno, ahora vamos a meter completo. Sí, vamos a meter uno, dos. Sí, porque listo. El mate afloja. ¿Por qué no? Y nada, bueno, salgo, qué sé yo, lo más campante, tranquilo, vuelvo a mi reposera a disfrutar, después un rato de pileta y vuelvo a ir al baño. Sí. Y en el momento que estoy ingresando al baño, me frena una señora en la puerta y me dice, discúlpame, el baño de los caballeros es por allá, me dice. Pedazo de boludo. Claro. No lo hubiese dicho, yo me identifico mujer. Yo me percibo. Me percibo. Pero en la tercera. Usted no es hombre. Claro, era la tercera vez que iba al baño hasta que me percatan. De que era el baño femenino y yo, nada, utilizándolo como una dama más. Sí. Claro, me llamó la atención que en el momento que estoy, cuando voy la segunda vez y que estoy haciendo completo. Ahora, nosotros no hacemos uno. Yo, como que pensando que me venían 2 millones, al final eran 2000. ¿Y usted qué piensa que hay en un camping baños mixtos? Es que pensé eso en un momento, porque cuando estoy haciendo los segundos, se abre la puerta del baño de al lado, escucho que entra una señora que hablaba con la nietita. O que capaz que era afuera. Un travesti, podías pensar. Era una señora. Y yo digo, ah, mirá, es un baño mixto, pensé en ese momento. Salgo de hacer completo y había una chica esperando para entrar el lugar que yo dejo, el vacante. Ah. Y ahí dije, mirá vos, es un baño mixto, qué curiosidad. Y me voy. O sea, no, yo nunca supe que era el baño de mujeres hasta nunca que alguien percató. Me avisa. Te digo, hey, querido. Y cuando vuelvo y se lo comento a mi mujer, pareja, compañera de vida, echó una carcajada y me dijo, pedazo de boludo. Sí. Pero bueno, ahí sí dije, qué papelón, Dios, qué papelón. Usted se preocupa demasiado, me parece igual. Sí. Sí, porque yo me lo imagino a usted durmiendo a la noche y despertándose de la nada diciendo, qué pelotudo, ya está. Ya está, ¿no? Ya está. A mí me dura la preocupación un par de días. Sí. Porque además gente que no me conoce. Claro, ¿qué te importa? No debería importar. Usted tiene que tener siempre a mano una tarjetita de Moria, la frase que dice, no me importa lo que piensan los que quiero, menos me van a importar los que no conozco. Claro. Sí, yo mamá. Tengo que claro, eso, sí, mamá, ir por la vida. Por el Diego, yo... Pero claro, le digo, qué papelón, ¿cómo puedo quedarte mal? No paro de quedar mal. Digo, el otro día me caigo en la calle viniendo para acá frente a toda una fila de autos Y este fin de semana utilizo el baño femenino como claro. si fuese el dueño, más o menos. Decí que, bueno, nada. Entré y salí, ¿no? Tampoco es que me quedé una vida. Y sí, pero sí, eso, cuidándome de que no sea muy sonoro. Bueno, listo. Bueno, ¿qué más? ¿Usted ha pasado situaciones vergonzosas donde se ha sentido, qué papelón, mirá lo que acabo de hacer? No, bueno, caídas. Las caídas son un clásico. Sí, me pasó mi gran caída, que fue en un salón lleno, yo trabajando, día del amigo, reservas por todos lados, había faltado una, entonces, bueno, eso significaba correr. Bien. Me salen dos platos, dos ñoquis gratinados. Uh-huh. Un plato en cada mano y una compañera mía se le cae una oliva adelante mío, un aceite de oliva. Y entonces, eso es pisar, sí. Peor que cáscara de banana. Peor. Termina en el piso, la gente tirándome agua, yo toda colorada, quemada. No. Pero fue, vio que hay momentos en la vida que uno está al límite, uno nunca sabe cómo va a reaccionar. No. Uno cree que va a reaccionar de una manera, pero uno no sabe. Yo en ese momento, ¿cómo reaccioné? Como Rambo. Me fui corriendo al baño, mi encargado atrás mío, Patria, ¿estás bien? Yo toda colorada, yo diciéndole, porque era más joven que yo el chico. Ajá. Pendejo, conseguirme una remera ya, porque estaba toda manchada, y que salí del salón, tengo el salón lleno, no puedo parar para esto. Claro. Cuando termino el servicio, que pasó más o menos todo, yo toda colorada, nunca hice tanta plata como ese día, porque la gente le daba lástima, pobre piba, mirá. Claro, yo toda colorada, medio llorando de la bronca. Claro. Entonces, bueno, pero dice que no pasó nada. Cuando se calmó todo, de repente, una compañera me dice, Pati, está sangrando en la nalga. No, ¿cómo sangrando? En la caída me clavé un vidrio de una botella, del oliva, de la botella de oliva. Estaba en el piso rota. Y tal Rambo, agarré el pedazo de vidrio y me lo saqué. No. ¡Ay, qué horrible! No. Todavía tengo la marca, no se las voy a mostrar, pero todavía la tengo. Todavía, el día de hoy conservo esa marca. Sí. Pero tenía tanta adrenalina... Que no sentí nada. La platea masculina ya está enviando mensajes pidiendo foto. Quiere pruebas de ese accidente, claro, si no van a creer. Pero bueno, la vamos a dejar pasar. Paguen el gas. Mínimo, una boleta de algo tiene que pagar, por favor. Y compramos. La de diamantes. Una noche fui a un boliche reconocido de aquí del centro de Quilmes. Voy, qué sé yo, una noche más. Vuelvo, bueno. Pocos días después, grupo de amigos, 3-4 éramos, y les digo, vamos a tal boliche que yo conocí la vez pasada, está bueno, la vamos a pasar bien, vamos. Y bueno, ingresamos y había una división entre el patio y el ingreso al boliche en la parte superior, en un primer piso, que dividido por un vidrio, una puerta corrediza, la semana anterior cuando yo había estado, esa puerta estaba totalmente abierta y yo no distinguí esa situación. En esta segunda oportunidad con amigos le digo, vengan por acá, que yo sé dónde está el ajite. Y la puerta estaba cerrada. Y bueno, el vidrio me recibió con toda su potencia y bueno, terminé muy golpeado. Pero usted se ríe, yo me río cuando la otra vez hablamos de la caída y que es muy común, las mujeres que nos escuchen me van a entender, que con plataforma de repente vas caminando toda tipo diosa diciendo, acá vengo yo, y de repente hay algo que la plataforma te engaña, se que hace como que se te chanflea y te caes. Ya, vas con esta música caminando, claro, cual fa, y de repente ¡bum! Me llevo, claro. Pero uno lo tiene que ir llevar con alegría. Con altura. Claro, como diciendo, qué tarada. Sí. Qué sexy. Bueno, lo que pasa es que la caída, la reacción es muy espontánea. Claro, pero y todos ¿usted se rió la última vez? No. ¿Cuándo me caí ahora? Sí. No, me quería morir. Me levanté con la mochila, que me quedó de sombrero la mochila y me digo, qué papelón. Me limpié un poco y arranqué con fuerza. Espero que nadie se haya dado cuenta, mi cabeza, de una fila de autos al lado mirándome. Y justo TN estaba filmando. Sí, haciendo un plano de la calle y yo, bueno. Nada, pues situaciones estoy incómodas. Pensar que te falta un jugador, ¿entendés, loca? Claro, situaciones incómodas que nos pasa a todos, que todos hemos vivido. Y que a lo mejor ustedes que están del otro lado también les ha pasado, que han tenido caídas, situaciones eso ridículas. Diría mi mamá, eso por ir a las apuradas. Es un clásico. Sí, ¿por qué? A veces distraído. No. Presta atención. Fíjate por dónde cruzás. Cabezazo a rama de árbol también es común a veces, mal calculado. Eso es común. Pero eso porque va boludeando. Uno va distraído a veces pensando claro, en otras cosas. Pensando en tanto, no hay que apagar el ruido mental. No, no. Bueno, lo cierto es que ustedes se pueden comunicar al 1164007047 y dejarnos su mensaje y contarnos si han pasado situaciones ridículas o donde se han sentido qué papelón lo que acabo de hacer. Creo que es muy difícil no verse en algún momento involucrado. Si tenés memoria, te acordás, te pasó recientemente, podés contarlo, podés comunicarte a las redes sociales también. Acordate, nos encontrás en arroba radiobox o en arroba algo va a salir 2025. Es nuestro Instagram donde subimos algunas cuestiones y cosas que van pasando en este programa. O nos puedes ver en YouTube a través de Radiobox 1029. Sí, Radiobox 1029, bien digo. Ahí nos puedes ver, nos puedes visualizar cómo estamos ahora en este momento, por ejemplo. Y acompañarnos hasta la hora 13. La temperatura sigue subiendo aquí en la ciudad de Quilmes, así que prepárate para estar, para escucharnos, porque vamos a acompañarte con mucha información, con música, con noticias. Esto es Algo va a salir por el aire de la Vox. Estás escuchando Algo va a salir. Once y 23 minutos aquí en la ciudad de Quilmes, en todo el país en realidad, 11:23 en todo el país. Nosotros en la ciudad de Quilmes transmitimos 28 grados la temperatura. Mientras, bueno, vamos a ir repasando algunas noticias que suceden, van sucediendo, se van dando, entre otras cosas. Algunas van a ser dadas, o sea, las tenemos en el momento, ¿sí? Sí, como la chica esta de Mar de Ajó, ¿la vio? No, cuénteme. Se hizo viral un video, la chica de Mar de Ajó, una moza, ajá, que salió en el medio del salón lleno, sí, a criticar a los dueños. Que la comida diga. Estaba pasada, que les hacían borrar la fecha de vencimiento de la bebida. Apa, que jugado. Les pagaban muy poco, que las maltrataban, que le pagaban 25 mil pesos por 12 horas de trabajo. Sí. Sí, pero al toque se viralizó. Bueno, ayer un joven en una página, en un grupo de Facebook de Villa Gesell, planteaba una situación que le había tocado vivir, que había ido a trabajar a un restaurante en Villa Gesell y que había trabajado creo que una semana nada más. Sí. Y había dejado porque estaba en desacuerdo con un par de cuestiones. Y nada, cuando fue a decir, bueno, nada, vengo simplemente a cobrar los días que trabajé, El dueño le empezó a dar vuelta, son terribles. Y el pibe decía, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Qué puedo hacer desde lo legal? Y la verdad que es difícil. Y a mi hijo le pasó. ¿Sabe dónde le pasó? ¿Vio la bajada del puente, la parrilla que está al frente de la estiba? Sí. Bueno, ahí le pasó, trabajó una semana y media. Sí. Y no le pagaron nada. No, me parece... No, y sí. Aparte que pagaban poco, mi hijo el primer trabajo, se bancaba todo porque, bueno, era el primer trabajo. Sí, nosotros que estábamos un poquito curtidos con el rubro gastronómico, claro. Yo lo que le comentaba, pero sí para comentárselo y decirle, mira, va a ser muy difícil que te pague, le digo, y desde lo legal yo no sé cuánto sentido tiene iniciar algo por una semana de laburo, digo, te va a desgastar, te va a llevar tiempo, y no sé cuánta plata le puedes sacar a este miserable, ¿no? Claro. Pero digo, si te gusta la gastronomía, prepárate porque en general las condiciones son entre malas y muy malas en la mayoría de los lugares. Bueno, hay un chico que se hizo, no sé si lo sigue usted, Soy Camarero, se llama, una página. Sí. Bueno, del chico este español que también empezó escrachando toda la... Se ve que no es un problema solamente en Argentina. y no, las cosas que ponen, que vos decís... O sea, uno se siente familiarizado. Sí. Capaz que otra gente no, que dice, pero ¿cómo? Claro, Pero sí, es terrible. No, pero bueno, la gente intentaba ayudarlo. Decirle, mirá, acá en Gesell hay en tal lugar, hay un abogado laboral que te puede... Yo no sé cuánto sentido tiene. Igual el pibe fue a laburar y volver. No, tiene más sentido escracharlo en redes. Yo lo que le ponía algo así, mirá, por ahí qué sé yo, pon el nombre... apellidos o claro. Ponchar la puerta del lugar y usted y yo compartimos en un lugar muy malo para trabajar. Sí, que sí, todos sí. Los que somos gastronómicos en Quilmes sabemos que no tenemos que ir ahí. Sí, de hecho yo conozco mucha gente que ha pasado porque es un lugar que de paso de gente. Y a mí me pasa que cada vez que veo una publicación en Facebook que están buscando gente, les comento algo. Ajá. Le comenta, ¿sí? ¿Sí? No, raja bueno, de ahí, Marta. Claro, sí. No caigan, es una trampa. Sí, bueno, nada, me parece que nada, no hay que saber tampoco demasiado. Hay cualquier cantidad de locales gastronómicos que bueno, las condiciones son muy malas y me parece que frente a la falta de laburo, claro. Las chicas sobre todo van y laburan, bueno, hay de todo, hay chicas, hay chicos. Y bueno, frente a esa precarización hay un abuso. Claro, lo que pasa es que lo difícil es cuando es el primer trabajo, porque se creen que todo es así. Cuando uno más o menos ya pasó, uno tarda, está un tiempito y chao, nos vemos. Enseguida te das cuenta, bueno, claro. Esto lo que tienen para ofrecerme no está bueno, no me voy a quedar mucho tiempo más acá, estoy de paso frente a que necesito el laburo, pero mucho más. Pero sepan eso, todo aquel que quiera laburar en gastronomía, En general, no digo que no, hay lugares donde por ahí se pueden conseguir mejores condiciones, pero en general no son buenas. Nosotros continuamos aquí en Algo Va a Salir, 11 y 27 minutos, mientras Boca Junior confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en el nuevo refuerzo. ¿Qué le parece eso, Damián Spadea? ¿Le gusta? Sí, asiente y dice que sí, que le gusta este gran jugador de Estudiantes de La Plata que llega junto a Romero, que también ya está haciendo el paraguayo haciéndose la revisación médica. Le sugerimos a Romero que venga con todos los papeles en regla porque la movida de expulsar extranjeros está a full. En este momento, la verdad que el gobierno, siguiendo en línea con lo que deciden de arriba en el continente, bien arriba del continente, que están en una ola de expulsión. Como los hermanos, vio que el hermano mayor hace algo, hace una gracia, y el más chico lo quiere ser también. Quiere Tan copiar. Bolivio. Sí, copia. El hermano menor quiere copiar. Mirá lo que hago, claro. También estoy metiendo bolivianos, extranjeros. En este caso, el hermano mayor, potente, está en una movida expulsando extranjeros a full, y esto está llegando a nuestro país donde ya empezaron. Están a pleno con ese tema. Bueno, va a traer obviamente un montón de opiniones y de debate. Así que bueno, esa es otra de las cuestiones. Corta ¿Qué la más, olla. Pato? Bueno, hoy es 27 de enero. ¿Sabe qué se conmemora hoy? Dos datos para decirle. En primer, hablamos del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El propósito es concientizar, ¿sí? Y luchar contra las ideologías que propagan el odio. ¡Qué época para! Mira, justo. ¡Qué época! ¡Qué justo, che! Qué justo. Que no estarían. Gente tan divina en el poder que tenemos. Los responsables no estarían haciéndolo de la mejor manera. Esto de. No propaguen, che, el odio. Bueno, no hay una remera, viste, que se ve. que están todos los de Hollywood que están en contra de Trump. Ajá. Que dice como que se ve cuatro figuras de sombreros. Sí. El sombrero de Trump, sí, que es un sombrero naranja, y al lado se ve uno militar y después se ve uno del Ku Klux Klan. Se ve atrás uno del club. Claro, como que la misma ideología. Como. Claro, distinto, sí, gorro, pero es lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Estados Unidos está haciendo lo suyo. Además, tiene un grupo ahora. No, que pero está, sí, sí. Están está medio desbocados. Están medio desbocados los muchachos. Sí, están, sí, mataron, se están desbocando. La ICE mató, sí, uno. Así. El otro día tuvieron un nene de 5 años, lo tenían detenido. No, encima hoy con esto de la tecnología que se ve todo. Sí, es impresionante. Sí, sí. Bueno, hay ideologías que se están propagando a nivel mundial. Me parece que en algunos casos peligrosa, peligrosa. ¿Qué más se conmemora hoy, Pato? Pero hoy en nuestro país, a nivel nacional, es el Día del Conservador Restaurador. Mire usted, qué curiosidad, hay mucha gente que se dedica a restaurar. Yo creo que eso es una capacidad, un don de restaurar, de arreglar cosas, de reconvertirlas, que nada, yo no cualquiera puede hacerlo. Yo soy, sí, muy malo para esas cosas. Las veces que lo he intentado, sí, hago cualquier cosa, cualquier verdura. Pero a mí me gusta. Sí, agarrar un mueble viejo, lijarlo, por ejemplo, sí, hacerlo. Una vez hice una bacha, sí, con la tapa de, ¿se acuerda esas parrillas que se usaban, las parrigas? Sí, sí. Que vos lo ponías en la hornalla, uh-huh, con, y viste la con eso lo saqué, le hice el agujerito para el desagüe. Ajá. Y lo puse arriba, lo hice bacha. Bien, bueno, yo la vez pasada restauré, pero agarré un tronco que había encontrado en la calle y lo y lo lijé y lo barnicé. No, hermoso. Lo que pasa es que uno tiene que tener ahí como la cabeza. Yo el otro día iba con mi hijo, se mudó hace poco y bueno, se fue armando de a poquito. Sí. Y fuimos a comprar y vi un tronco. Le digo, vamos a llevar el tronco. Y me mira como diciendo, ¿para qué? Sí. Vamos a llevar el tronco. Yo le quise hacer un montón de cosas a mi hijo y ¿qué faltaba? ¿Qué? Lo primero que una persona tiene que tener una casa para arreglar es un banquito. Ajá. No tenía banquito. Entonces yo me quería subir para, no sé, arreglarle algo y no tenía. Entonces llevamos el tronco y servía de banquito. Bien. Y después me dice, bueno, ¿sabes lo que me sirvió el tronco, mamá? Mirá. Porque me sirve para apoyar los pies cuando miro la tele y estoy en el silloncito. Es que, de verdad. Claro, hay que tener visión. De verdad. Para otros, un tronco. Para mí, un banquito. Exactamente. Un algo decorativo. Bueno, pero bien. Saludamos entonces a aquellos restauradores o aquel que tiene, sí, la facilidad. Yo tengo mucha alma ciruja, me doy cuenta, sí. Bueno, pero está bueno. Está bueno. Eso algo sirve. Para algo sirve ser un poco, sí, ciruja. Sí, pero también me pasa de que me cuesta mucho... Mucho tirar, ponerle, se termina una mermelada, ay, no puedo tirar el frasco. No me, claro. Los tachitos, me cuesta tirar, entonces de repente todo es, en algún momento voy a hacer algo con esto. Entonces tengo toda una pieza llena de porquería que una vez por año tiro toda la mierda. Claro. O sea, no, pero de vez en cuando pasa que me falta algo. Sí. Y ahí lo tengo en el, está en ahí el lío ese de porquerías que tengo. Bueno, saludamos a los restauradores. Algunos te matan, te rompen el. Cuando te cobran de lo que restauraron, te matan. Sí. Se vuelve algo muy caro muchas veces. No, lo que pasa es que los muebles de antes. Sí, no solamente muebles, digo, hay de todas, un montón. Hay gente que recicla, no sé. Sí, bueno, muebles. Sí, en general muebles, mesitas. Claro, lo que pasa es que vos te llevas un mueble de la hostia. Uh-huh. Porque hoy todos los muebles son melaminas, son claro. Parquería. Pero esas maderas fuertes que eran de antes. Sí, sí, totalmente. Las cosas de antes eran. El otro día vi un video de una propaganda de una cocina. Ajá. Vieja. Bien. No, las cosas que tenía la cocina. O sea, para un tostador, todas las funciones que tenía que una cocina de los 60. Ah, era. Y claro, y la heladera también. Tenía un montón de funciones que se perdieron, que no, o sea, fue el invento de ese momento. Sí. Pero, bien. Bueno. Okay. Esas cosas buenas. ¿Usted no tiene una Siam? Yo tuve una Siam. Sí, no tuve. De chico tenía. Un camión son. Sí, no. Comparado a lo de entonces, restaurás. Una vez me pinté una de rosa chicle. Ajá, la pintó. Sí, bueno. Hermosa quedó. Bueno, bien. Pero bueno, te duran mal las cosas. Sí, sí, las cosas de antes sabemos bien eso. No es joda, no es chiste. Las cosas de antes tenían otra durabilidad, no. Bueno, como pero las de tanto estuvo de moda la restauración que en un momento Siam volvió a sacar esas heladeras, sí, que te, sí, salen un huevo, uh-huh, pero esas de como las de antes con la manijita, Porque bueno, se usa lo vintage, bueno, se llama ahora. Exactamente, se usa lo vintage. Bueno, la traigo uno de los temas que íbamos a tratar el día de hoy, en este martes 27. Tiene que ver con, le voy a hacer una pregunta, le pido honestidad brutal. A ver. ¿Usted consume porno? ¡Apa! Qué pregunta que le hice. Ahora no. Mira cómo la empujé. Ahora no. Antes sí. Antes sí. Ahora no, porque ahora mis hormonas están. No sí. Me interesa. Pero sí. Pero en una época, sí, el porno creo que nos atraviesa. Mirá, en mayor o en menor medida. Me sacan amarilla todo el tiempo. Bueno, pero yo no. Tiro un culo o teta y ¡oh! Un escándalo. Y el tipo trae como tema de como la tema. Mañana. Casi mediodía. Como tema, para un martes a la mañana. Hablemos del porno. No le voy a decir qué categoría. Si la familia está del otro lado, claro. Está escuchando. Vamos a, claro. Vamos a tocarlo como tema. ¿Por qué? Porque es un tema que nos atraviesa. Bueno, atraviesa. No, hablando en serio, el otro día estaba hablando con una amiga que es psicóloga y que decía que es increíble el daño que le hace al cerebro, sobre todo a los chicos, sí, en un momento que están en desarrollo, en la pornografía. Uh-huh. O sea, te quema, literalmente te quema el cerebro. Bueno, porque hay plataformas, algunas más consumidas que otras, pero hay una muy conocida, que es la que la gran mayoría consume, no la vamos a decir, no necesariamente, cada uno sabe qué plataforma sí. Consume, que hace un relevamiento todos los años para ver cuáles son los países que más consumen. ¿Y cómo estamos nosotros? Nosotros estamos, no dice puntualmente, pero estamos dentro de los 20. De los 20 países que más sí. Consumen. Más pajados. Somos los que más consumen. Sí, estamos ahí. Yo no. Estamos en el en ese pelotón del principio que llega primero. que consumen. Y bueno, entre otras cosas... obviamente da un panorama, da una muestra de lo que cada país hace, de lo que cada país consume. Habla de las categorías, las que las vamos a nombrar. No las nombramos. Bueno, no, me parece que las categorías no las vamos a nombrar. No, es un montón. No las vamos a nombrar mejor. No, bueno, pará. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Pero entre las... Trío... ¿Cómo está, Juan? Pará, Trío está entre las más consumidas, ¿eh? Sí. Trío está. Quiero que lo sepa. Trío está. Pero bueno, hay personas que les gusta ese tipo de cosas. Y subimos, ahora, vamos, y subimos no, en no, relación... No, pero bueno, vamos a hablar porque ahora ya estamos dos viejos. Ya chotos. Metimos las patas, claro, en el barro. Ya está. Yo tenía... Ay, había Decovisión, se llamaba. Sí. Bueno, y tenía los canales Hot, uh-huh. Pero no se veían. Entonces vos... Te hacía los ratones con el sonido nada solo más. Con el vos río, veías, solo con... Y de repente veías, pum, una teta, ja, sí, pum, un pito. Sí, era sí, como rapidito. Sí, sí, sí, sí, y sí, vos sí. Con eso, sí, con eso tirabas en el techo así con la antena diciendo... Tirabas una semana. Claro, sí, sí. Que capaz que no estaban... El otro día no, me reí mucho, vi un reel de un chico, un sí. Actor que es ciego, que es una serie, qué sé yo. Sí. Entonces contaba la anécdota de que un día estaba en esa situación, excitándose, sí. Qué sé yo, ¿no? Hasta que escuchó claro. Era un partido de tenis. No, me estás jodiendo, no. Bueno. Y está... bueno, pero vos el sonido, claro. Hay muchas cosas que hacen. ¿No le pasa que alguna vez boludo. Está viendo una claro, película es como un gemido? Claro, pero usted está viendo una película común, sí. Y de repente está muy fuerte. Y de repente dice, ay, esto parece que está engarchando. O sea, el que pasa por afuera, claro. Y la escuchó. Y escuchó, claro, y cree nada que está... que ver. Claro. Claro, porque los tenistas cuando, claro, hacen, cuando dan el raquetazo, se escucha el, claro. Esa suerte de gemido, claro. Que si es solamente el ruido, claro. Claro, hasta, uno dice... Claro. Bueno. Las palabras más buscadas aquí en nuestro país, por lo menos, atienden a buscar el porno argentino, buscan algo nacional, buscan... Claro, porque fue como familiarizarse más con lo nuestro. Sí, pero no. Sí, bueno, es lo que más buscan. Pero no. Buscan el hentai, es un tema eso, ¿no? ¿El hentai? Sí. Hentai es, ¿no? Sí, de cómic. Es anime. Sí, es anime. Bueno, la juventud apela mucho a ese tipo de porno, buscan mucho el anime. Lesbianas y MILF son las palabras más buscadas aquí, por lo menos en nuestro país. Subió el porcentaje de consumo del año 2024 al 2025, y se entiende que es mucho la edad etaria tiene mucho que ver entre los 18 y los 24. No, ¿sí? Igual hoy y fue. las mujeres han también ha subido el porcentaje. Lo que pasa es que el tema de la satisfacción de la mujer solita, digamos. Sí, sí, es sí, algo de que recién ahora se confiesa. Yo me acuerdo de una chica, preguntaba, che, ¿quién? Ay, no, no, yo no, yo no. Mentira. Más allá de los chistes que podamos hacer o de lo gracioso que nos pueda resultar, me parece que no podemos dejar de plantearlo como... No es preocupación, pero sí es importante que aquel que consume, que entienda y que sepa, sobre todo los jóvenes, que eso tiene muy poco que ver con el sexo real. Vayan a estudiar. Vayan a estudiar, diría Iorio. Pero, ¿por qué? Bueno, porque ahí dicen que están haciendo estudios con que, bueno, hay una baja de sexualidad en los jóvenes importante. Sí, sí. Que tiene mucho que ver con eso también, de tanto. Porque, a ver, todo esto que uno cuenta como una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo que había un cómics que también de repente había como alguna situación sexual. No era un cómic sexual, pero era un poquito más elevado de tono. ¿Se acuerda la revista esta Humor también? Sí. Bueno, había Función Privada, que no era sexo explícito, pero era una situación sensual, sí, qué sé yo, o de Film Zone, ¿se acuerda? Sí. Que no se veía y era repetido lo mismo. Claro. Pero bueno, todo eso a vos te generaba como la creatividad y la imaginación. Claro, había un erotismo en las imágenes. Ahora eso no existe más, ahora hay sexo puro. Claro, sí, explícito. Y eso mata la sexualidad. Sí, sí, aparentemente genera eso, claro, en es aquel que consume muchísimo, genera un efecto a la inversa, ¿no? No, sobre todo, ya le digo, en una edad donde se está formando todo eso, lo cognitivo. Claro. No, sí. No es que usted bueno, dice, che, no es listo, ya voy, no, ya le di. No, porque además la pornografía tradicional son actores, son gente que está actuando. O sea, son actores, ¿sí? Donde se buscan planos, corte. Vamos a cambiar de escena, bueno, se filma en distintos días. Había un canal ISAT, ¿se acuerda? Sí, sí. Y a la noche siempre pasaban cosas como más... Mira cómo recuerdo. Sí, no, yo sí he sido curioso. Me gasté igual. Claro, sí. No, sí. Bueno, pero había uno que era un documental que mostraban cómo funcionaba, bueno, digamos, el tema de las películas porno. Claro. Que vos veías que era todo tan mecánico y como que terminaba la imagen y se iban a fumar un pucho y estaban ahí todas con bata. Claro. Como que... No. Bueno. No erotizaba nada. Entonces. Bueno, no está, la educación sexual no está ahí, no está en la pornografía, lejos está de representar el sexo y la conexión, sobre todo. No, lo que pasa es que está peligroso, aparte, el tema de que antes la pornografía había como una cosa muy de el pibe que llevó la pizza, claro, el plomero, ahora tiene todo que ver con una cuestión familiar. Ah, donde sí, es cierto, aparecen ese tipo de categorías, sí, donde hay un vínculo familiar. La hijastra, la madrastra, el hermanastro. Sí, fíjate. Quema la cabeza. Claro, eso. Pero además digo, la perversión, a dónde apunta, a dónde lleva, y está aquel que busca también ese tipo de cosas. Lo que pasa cuestión. Es que cuando a vos te excita una cosa, punto, listo, ya está. Me excitó una pareja hetero viéndolo. Bueno, quiero pasar a otra, pasar a otra cosa. Y ahí es un peligro. Claro, ¿no? Porque digo, vas buscando otras alternativas, otras categorías. Claro. Digo, donde te pueden llevar para cualquier lado. Bueno, sí. Nada. Si consumen pornografía del otro lado, háganlo con responsabilidad y a sabiendo que leche, poco tiene que ver. Amarilla, Daniela. Poco tiene que ver por... Mirá, pobre Damián, hoy poco la amarilla toda entera es tuya, Juan. ¿Por qué? ¿Cómo vas a traer tema? Pero lo traje con vulgaridad, lo traje con mirá, con respeto. La primera de la anécdota que hiciste, popona, bueno, y ahora traes... Pero eso nos motivó amarilla, estamos hablando de cosas naturales. Claro, de sí, chicos, naturales. El sexo es natural, hay que hablar de sexo. 11-64-00-70-47 se pueden comunicar y dejarnos algún mensaje si les pasó alguna situación papelonesca. Claro. Si ¡ay! Eso me pasó una vez, mirá. Me acordé. ¿Vinculada a esto que estamos hablando? Estaba mirando una porno. Mira. Había robado yo un CD, ajá, no voy a decir de quién. Sí. Estaba en mi casa y lo puse en la compu. Y la compu se trababa. No, y me justo diga. Se trabó la... Así, no, de cosas. Y yo decía, ay, va a venir mi viejo, va a venir mi mamá. Mi viejo se ha venido al supermercado, qué sé yo. Y yo estaba, ay, por favor, la compu. Terrible, claro, pues eso que no te vean, que no te enganchen mirándolo. Que no te enganchen ahí. También tenía mucho que ver. Sí. Nunca entendí la pornografía en los telos. Que puedas ver, acceder jamás a la pornografía en los telos. No la necesito, no hace falta, viejo. Bueno, depende. Usted porque fue con gente que tenía ganas. Capaz que hay alguno que va... una pareja ya desgastada, dice, bueno, vamos al telo para encender la llama del amor. Bueno. Y de repente se ponen una... Bueno, garrote, pueden garrote. Contarnos, si les gusta, si les gustó, si consumían, si consumen pornografía, ¿por qué no? Con responsabilidad. Seguimos nosotros no. en Radio Box hasta las 13, mientras Mirtha Legrand dice que no. Que no mira pornografía. Algo va a salir por Vox 102.9. Once y 47, nosotros continuamos aquí por Radio Box, algo va a salir hasta las 13, quédense del otro lado, mientras aprovechamos para saludar a nuestro amigo El Lauchón, que se encuentra del otro lado y nos manda una foto, una imagen de un gallo, gallina tal vez, caminando por la vereda, cerca de su casa, y dice, cree que hoy va a comer gallina, por una curiosidad. Digo, yo ya no se ven tantas. ¿Usted ve gallinas en su bar? Sí, usted sí. En su bar. Y otra imagen suma de el reconocido, antiguo y ya cerrado el boliche El Silán. ¿Se acuerda de El Silán? ¿Por qué se llama El Silán? El que construyó el... Al micrófono, por favor. El boliche tenía una hija que se llamaba Elsa. Entonces lo hizo para ella. Se le murió. Elsa, la hija. Entonces es El Silán. El Silán. Lan. La tierra de Elsa. Me está jodiendo. Yes. ¿Está chequeado? Sí. Sí, mirá vos, me interesa, linda historia. Sí, sí, sí. Sí, una imagen con tres personas paradas en la puerta y que los asocia a nosotros, sí, que estamos ahí parados en la puerta. Una foto en blanco y negro que tiene sus años ya. Sí. Bueno, saludamos a Lauchón, si está del otro lado. Claro, en esa época había como un cuartito donde esperaban las mamás a las hijas. A las chicas. Claro, iban ahí, ahí tejían la señora, todo esperando a las chicas. ¿Qué épocas? No, yo no pasé por ahí. Café La Humedad. No. ¿No? Lauchón, capaz que tiene esa foto. Mire cómo se desentiende. ¿Qué? No, para. De la época. No, yo mi fiesta de egresado fue en el Silan. En el Silan. Sí. Yo fui muy poco habitué de ese reconocido boliche aquí sobre Calchaquí. Hoy convertido en una dependencia pública o dependiente de la policía. No sé, tiene edificios de la policía, oficinas, hacer registro automotor, entre otras cosas. Aprovechamos a saludar a todos los que estén del otro lado. Jessica Rodríguez, amiga de la vida, creo que está del otro lado, así que aprovecho para saludarla. Hace rato que no la veo y que me gustaría verla para conversar de un montón de cosas, seguramente como cada vez que nos vemos. Nosotros seguimos, temas a tratar aquí en Algo va a salir en el día de hoy. Iba a mencionarle la cuestión de las vacaciones. Hablemos de las vacaciones, porque mientras nosotros elegimos vacacionar aquí en Quilmes, hay un montón de gente que ha planificado durante mucho tiempo, que ha esperado el momento de poder ir a algún centro turístico, a algún lugar, en familia, en pareja, ¿por qué no? Hay muchas formas de viajar. Sí, mucha gente separada después de las vacaciones. Bueno, me gusta eso que usted plantea. ¿Por qué? Porque van apareciendo. Bueno, porque todo el año no se ven. Los dos laburan en el ritmo. Esa es su teoría. Y después de las vacaciones, ay, qué insoportable. Muchas veces a un montón de gente le pasa que este momento que tanto espera a lo largo del año, después de trabajar arduamente para irse a descansar, puede desencadenar en situaciones problemáticas y, en el peor de los casos, separaciones. Sí. ¿Por qué no? O problematizar, o replantearnos un montón de cosas después de las vacaciones. Y esto sucede porque hay muchas formas de organizarlas, y a veces esas cosas, cuando uno organiza vacaciones con otro, los intereses del otro no son los mismos intereses de uno. Yo no sé si a usted le ha pasado o no. Sí, sí, hay gente que le gusta ir a hacer todo, qué sé yo. Yo ponele, soy del team me gusta. Si voy a la playa, quiero ir a tomar mate a la playa, hacer todo en la playa, quedarme todo el día en la playa, no me metas en un shopping, me metas en un lugar donde hay mucha gente, no tengo ganas, quiero ahí la patita a la arena. El problema es qué pasa si la persona o las personas que la acompañan no quieren hacer porque a veces pueden llegar a acuerdos, a veces las cosas se conversan y hay acuerdos previos, y muchas veces no hay acuerdos previos, no está conversada la situación, y eso desencadena en problemas, en inconvenientes, en discusiones, entre otras cosas. Vacaciones hiperproductivas, por ejemplo. Está aquella persona que dice, vamos a exprimir las vacaciones. Claro. Vamos a aprovechar todo el tiempo, desde el minuto que llegamos hasta que nos vamos, vamos a ocuparlo todo. Tenemos que aprovechar cada minuto de cada día. Y vos por ahí no tenés ganas de hacer todo el tiempo. Pero son vacaciones, tenés que ir a descansar. O sea, no, es bajar el ritmo. Por eso yo nunca entendí mucho. Digo, es hermosa la ciudad, todo, Mar de Plata, es divino. Pero no entiendo mucho, no vas a descansar. Hijos, vamos a la playa. No, me quiero quedar a dormir la siesta. Pero si acá no venimos a dormir la siesta. Claro. O sea, querés vos imponer. Bueno, pero depende, si el pibe salió de noche. Bueno. Porque hay cosas que son de la costa. Por ejemplo, la primera salida así a bailar, que esto, que lo otro, y generalmente se da en la costa. Claro, porque lo que pasa es que es más seguro. Pero además lo querés correr con el reto, con el relato de si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Vinimos acá a disfrutar, no a descansar, no a dormir por lo menos. Sí. Y lo querés correr por ese lado. Ya tener programado todos los días. Hoy vamos a tal lugar. Mañana a tal hora salimos para tal otro. Bueno, el itinerario. Bueno, el itinerario que a mucha gente le pasa, y volvemos a lo mismo. Tenés que llegar a acuerdos previos para no terminar en una situación desagradable. Vacaciones invalidantes. Acá no hay lugar para estar mal. Viste que a veces los hijos. Vos tenés como clásico de las vacaciones. No. Ponele que para mí clásico es, mínimamente alguna vez ir a cenar afuera. Claro. El heladito, la peatonal tiene que pasar, la feria artesanal tiene que pasar. ¿Una cabalgata o andar en bicicleta? No la tengo. Bueno, no, pero vio que hay otras, esas bicicletas familiares que van cuatro. Claro, esas cosas se hacen también, en la costa, o la trencita en el pelo. Subirte a la banana. ¿Por qué no? En el año sí. No se puede ir a la costa. Entre... la banana, la arena, no, raspa. Vinimos a pasarla bien, no empecés con eso. Bueno, pero no sé, a mí no, mucho no me... O sea, siempre hay con chicos es un quilombo. Y claro, bueno. Las vacaciones con los pibes es un dolor. Lo que pasa de es que son cosas que... Porque uno quiere descansar, disfrutar de ello, y el pibe tiene ganas de hacer de todo, quiere ir para acá, para allá, gastar. Pero claro. Bueno. No, lo que pasa por ahí vos estás muy arriba, ponele que estás muy arriba y tu pareja no. Y entonces reproche, dale, loco, ponele onda, vinimos hasta acá, loco, y está con esa cara, dale, claro. Activá. Bueno, y por el otro, nada, estoy tranquilo, no tengo, o sea, tengo ganas de estar acá. Quiero hacer castillito de arena, no me eché la... ¿Viste? Y pasan estas cosas. Bueno, el correr, es muy común esta, el correrlos a los hijos con él. ¿Sabes cuánta gente no puede irse de vacaciones? ¿Eh? Y yo que te traje hasta acá, el esfuerzo que hacemos para que vos estés acá, ¿podés valorarlo? Sí, sí. Muy padre. Sí. ¿Podés poner un poco de onda? Y voy, loco... Claro. Soy, o sea, el adolescente y piensa, no siente de otra manera. Que esto, que lo otro. Para mí, las mejores vacaciones que uno puede hacer teniendo chicos es ir a algún complejo. O sea, viste los departamentitos, porque siempre hay algún pendejo. Claro. Eso es eso te puede salvar un buen rato. Una buen genialidad, rato. Sí. Pegonda con el vecinito. Sí. Es más, pasame, vemos y el año que viene volvemos. Sí. Porque me encanta, porque no hay nada mejor. Yo a mí me pasó unas vacaciones. Me fui a un complejo, me fui sola con los tres. Sí. Y habían pibitos de todas las edades. Mira. Roquito era chico. Eso es importante. Toda la mañana, hasta las 7, 8 nos quedábamos, jugaban al vóley, corrían esto, lo otro. Eso es genial. Sí, es cierto que esas cosas te pueden salvar. Existen también las vacaciones terapéuticas. Aquellos que plantean que, bueno, todos los quilombos que tenemos sin resolver los vamos a resolver en estas vacaciones. Nos van a servir estas vacaciones para replantearnos un montón de cosas, para que lo conversemos, claro, para que lo charlemos. De los creadores tengamos un hijo para salvar la pareja, ¿no? Exactamente. Sí. De los creadores de esa temática llega vacaciones terapéuticas. No tiene final feliz, les adelanto. Les poleo. Vamos a aprovechar para resolver nuestro vínculo en este viaje. Un vínculo que está todo cascoteado. Y quiere aprovechar para salvarlo en este momento. Bueno, esperamos todo el año para hablar de esto. Vamos a hacerlo. Y bueno, pero conversarlo antes. Vayan charlándolo. No esperen. Claro, lo que pasa es que, bueno, todo el año se ve que para vos hay cosas más importantes. Uh-huh. Ahí me salió la... Claro, ¿no? Se ve que para vos hay cosas más importantes. Todo el año laburando. Siempre me postergás. Y ahora pretendés que en 15 días yo te perdone todas las cagadas que te mandaste en el año. Claro, claro. No, querido. Bueno, este ítem se está muy presente en la foto mirando el horizonte, cara pensativa, que yo la tengo en mi social, pero no agregué todos caemos. Esas cosas que nos dan cringe, pero todos caemos. Caemos en algún momento. Yo poner la patita, te la debo porque tengo unos pies horribles, pero... ¿Foto de pie no? Claro, no. Los pies es de más, Patrón el otro día estaba en la casa de mi amiga con... ¡Ah, qué feo! Le estoy preguntando. Le estoy preguntando. ¡Qué feo, Juan! Pero le estoy preguntando, no estoy diciendo. Yo no le digo nada de su nariz. ¿Por qué me hablaba de mis pies? Bueno, empezó. Así empezamos, bueno, no sé cómo terminó. Le iba a sacar una foto a la pileta de mi amiga. Después dije, ay, qué tarada, ¿qué le importa a la gente dónde estoy? No, claro. No, y aparte no tengo ganas de que todo el mundo se entere que estoy acá. Claro, me sé. Yo creo que ahora uno se siente así como, hola, acá en la pile. Hola, acá en la pileta. Claro, mirá, qué sé yo. Me parece mírenme, como. Mírenme. Estas vacaciones son el comienzo de mi mejor versión. Puede ser la frase que acompaña. Bueno, eso es muy de Año Nuevo. Miranda también, ¿por qué no? Claro. En el comienzo de año. Bueno, tenemos estos días para tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Bueno, son cuestiones que planteas, digo, a veces, muchas veces, o vas con esa idea en vacaciones y que puede fracasar. Sí. Tenlo en cuenta, no sé si es el mejor momento para hacerlo. Bueno, continuamos. Vacaciones de los pendientes. Vamos a hacer todo mañana, se termina el mundo. Ese deporte que no hiciste en todo el año, claro, pero de le metés de lleno, salís a correr todas salís las mañanas. Correr, no lo entiendo, por favor. Fumaste todo el año, no corriste ni el colectivo. Y ahora... Y en estos 10 días decís, salgo a correr todas las mañanas para conectarme de esta manera con el deporte. Ahí lo tenés. No sé, claro. Y sí. Ahí lo tenés. Nada, ¿querés leer todos los días un libro distinto? Es otro clásico. Dale, lee durante el año también, ¿viste? Son cosas que planeás hacer o que querés hacer en esos días, en pocos días. ¿Qué sé yo? No sé cuánto sirve o cuánto no. Aprovechar para adelantar laburo. Mucha gente dice, voy a aprovechar para adelantar laburo. Hay gente que se lleva laburo a las vacaciones. Sí, igual claro que la yo siento que también hay un mundo aparte con la gente que prefiere el camping, ¿viste? Sí. Que es todo como una cultura lo del camping. Sí. Que no siempre tiene que ver con lo económico, sino con que les gusta el tema de la comunidad de del camping. Total. Porque eso está bueno también para cuando tenés pibes chicos. Sí. En el camping te vas a encontrar con otros nenes, van eso a ir seguro. Y estar eso en un lugar seguro. Está bueno eso también. Sí, sí, sí. Es incómodo para algunos, pero. Comparto. Después están las vacaciones. Algunos tienen una manía de tener unas vacaciones como pegoteadas, ¿viste? En pareja, como que. Es un exceso de pegote y de compartir y de todo junto. Me parece que responde al momento también. Responde. Depende, claro. Por eso, que depende mucho del momento, ¿sí? No sé, y algunos son como muy, muy intensos en las vacaciones, ¿viste? Bueno, todo junto, sí, se vuelve un poco insoportable. Después, ¿qué más? Bueno, vacaciones. Para comprar, hay gente que va a tomar las vacaciones y va a comprar. Sí, sí. Bueno, también van muy de shopping, Están aquellos que plantean unas vacaciones imposibles, vacaciones que no podemos pagar, ¿sí? Que todo es un gasto, o sea, que es como que se van de vacaciones pero cuidan todo. A comer, claro, no, a comer lata de atún. La tartita de atún, el sanguchito con arena en la playa siempre, todo muy, muy alto. Gasolero, bueno, pero esto es válido, si no, no te vas. Bueno, pero algunos... Es preferible irse. Pero terminan sufriendo, ¿eh? Nunca vamos a poder... poder recuperarnos de este gasto. Nunca. Es como que lo sufre, claro. ¿Viste? Lo sufre. La pasa mal por lo que está gastando, por cada moneda que sale del pero bolsillo. Pero usted para ahí que elige. O me quedo, porque eso también. Me quedo y vivo. No me voy a ningún lado, pero me quedo en mi casa, me pido un pollito a la noche, pido delivery, y vamos yo creo al que cine. Si no te vas de vacaciones, bueno, dale. Claro, hagamos vamos a comer afuera. Hagamos que algo distinto. Decir, bueno, vamos a Mar del Tuyú, en una habitación somos siete, pero en una entramos claro, todos juntitos. Claro, sí, nos amontonamos. Y bueno, y llevamos todo de acá, todo el aceite, acá. El arroz, el todo. Agua de la canilla. Antes se usaba más, porque yo me acuerdo cuando era chica, en la costa siempre era mucho más caro el almacén, todo era más caro. Ahora no, ¿viste? Como que encontrás bueno, pero más el, lugares. Claro, pero el miserable, el que va se decide tomarse las vacaciones, pero controla hasta el último centavo que gasta, todo le preocupa, para él todo es un gasto. Y la pasa mal. La pasa mal y genera. Pero la pasa mal todo el año. Sí, pero genera un clima feo alrededor con el que está. Sí. Ya sea hijos, mujer, si hay más familiares, ¿viste? Aquel que está todo el tiempo deparando en esa moneda que gasta. Yo banco entiendo lo que dice, pero banco la vacación gasolera. Sí. Es decir, bueno, vamos. Con dos mangos vamos, pero vamos igual. Sí. Y la pasamos bien. Sí, ya le digo. Pero no la pasa bien. El problema es que el miserable no la pasa bien porque está demasiado pendiente de ese gasto. No, de esa pero hay gente que es miserable y hay gente que no tiene, Juan. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Yo son en este caso le hablo yo te estoy hablando de, che, no tengo un mango, pero sacamos un pasaje en tren y nos vamos a Mar del Plata. No, bueno, dale, joya. No, y vamos bien. De gasolero. Che, está vamos bien. A llevar a la latita de atún. No, vamos a llevar acá las cosas. Está bien, pero porque no la tenés, porque vas realmente. Pero por eso pero está digo. Aquel que va y que... realmente está preocupado y que no le permite pasarla bien ni él ni la pasa bien el otro. Sí, no, es espantoso, olvidé. La verdad no, es salir de vacaciones así no da. Y por último hablamos de gente vacaciones competencia, aquel que quiere mostrar todo lo que hace, sí, como para dejar bien en claro que yo la estoy pasando mejor que todo. Lo que pasa es que todo bueno, lo que hablamos la otra vez del riesgo esto del Instagram, de que la gente con tal de sacarse la foto de arriba de la piedra no piense, se revaló y se cagó matando y se muere. O sea, hoy hay una estadística. O sea, así como hay una estadística de cuánta gente muere por accidente, hay una estadística de la gente que murió por sacarse una foto. Claro. Es terrible. Punto. A ese punto. Bueno, por ahí entonces, entra... Entonces, junto plata, y hoy yo creo que la duda es, ¿vos realmente querés irte a ese lugar o querés sacarte la foto en ese lugar? Claro, no. No sé, me parece que el querer ir está, pero el problema es cuando hay un exceso de querer mostrar todo lo claro, que uno hace. Pero todo, nunca viste todo, las todo. Imágenes... que te salen en los reels, que lo que, o sea, como de afuera, de en un amplio, la Torre Eiffel, ponele. Sí. Lo ridículo que se ve toda la gente queriendo, o la Torre de Pisa. Sí. No, todo el mundo ahí todo haciendo el gesto claro, para claro, agarrarla. Claro. Que me decís, ay, qué Claro. Estamos cada vez peor, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos en esto, poniendo en claro que estamos en la lógica social donde si no lo subiste, no pasó. Claro. Si no lo publicaste, eso no pasó, no es real. Claro. Entonces, no. Todos necesitan mostrar, o muchos necesitan, algunos de más. Algunos quieren mostrarlo todo porque necesitan realmente la aprobación del otro a partir de haber estado de vacaciones o haber estado en ese determinado lugar. Estas son algunas de las cuestiones que pueden suceder a lo largo de las vacaciones y que está bueno que lo sepas, que lo plantees, que lo reflexiones, que hagas acuerdos previos para evitar algunas situaciones. Claro, no, en modo que vamos de vacaciones, experimentar, relajar, acláramelo antes. Claro, claro, porque si no, a la larga o a la corta, cuando vuelvas, podés tener que tomarte vacaciones de las vacaciones. Tenemos un mensaje. Buen día, Damián. Buen día, Juan y pescadora. Buen día. Yo vivo haciendo el ridículo, pero permanentemente. Esa es una cosa nata. Pero cuando era pibe, tendría 17 años, íbamos a bailar a un boliche que se llamaba Pina de Rocha. Epa. Y yo iba re bien vestido porque mi papá me compraba la ropa, así que pibe consentido. Y venía re bien vestido, tenía mis botitas charro, estaba con un pantalón dealer Oxford y tenía arriba una camisa de bambula blanca. Y en los ojos se usaban unos lentes que eran de chapa perforada y decía I love Sunsurf, que era otra marca de ropa. Sí. No veías nada. Y yo entré a Pinar así de una. Y Pinar tenía la construcción muy parecida a Exilan. Tenía como una especie de pozo. Bueno, yo no vi nada y entré como loco. Y así como entré, me fui al piso. ¡Pam! Me rompo el labio, se me rompe un pedazo de paleta y el chocolate todo arriba de la camisa blanca de bambula. Me tenía que ver con una piba que se llamaba María Eva Echechiquía, una mina que se vestía todo con Jean Lecoq, re cheta mal. ¿Se acuerda? Cuando la mina me vio, chao, hasta luego, este estúpido no voy a estar con él. Eso fue un desastre de chico, pero de grande también me ha pasado. Me voy al centro de Quilmes a pagar la tarjeta, llego con el auto, paro en la puerta del banco rápido, que no podés parar, me bajo, deposito la guita en el cajero y salgo. Cuando salgo, entro, manoteo la puerta de mi auto, me meto adentro. Y le digo a mi mujer, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos al Coto? Está acá nomás. Y cuando doy vuelta la cara, no era mi mujer. No. Era una señorita bastante más joven que la mía. Me equivoqué de auto. ¿Cómo me va a pasar eso a mí que yo conozco de auto? Me equivoqué de auto. Un auto blanco igual que el mío. Y era otra señorita. Cuando la señorita se dio cuenta de que yo no le quería robar, yo me puse todo colorado de vergüenza. Le dije, por favor, perdón. Perdón, mi auto estaba atrás. Ay, Dios. Vergüenza. Bueno, es un clásico. Esto de las caídas es un clásico. ¿A quién no le ha pasado? Sí. Pero bueno, lastimarte no estaba tan bueno, la verdad que te queda la anécdota. Me llamó la atención que se acuerda el nombre de la señorita, eso es una curiosidad realmente. Sí, pero sí, bueno, sí. Bien. Bueno, gracias Lauchón por tu anécdota del papelón que te tocó pasar. Nosotros continuamos en el aire de La Box. Son las 12 del mediodía, 7 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad, 29 grados, ¿sí? Y va a seguir subiendo. La humedad hace su laburo, hace lo suyo y hace que se sienta más fuerte. 11-64-00-70-47, podés dejarnos un mensaje o comunicarte en las redes sociales @RadioBox, @algovasalir2025 es nuestro Instagram, también te podés comunicar y dejarnos un mensaje. Nosotros estamos hasta las 13. My got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya. No way. Now why don't you get a job? Estás escuchando, algo va a salir. ¿Qué era que le iba a decir? Yo tengo... El otro día hablaba el hijo de mi pareja, de mi mujer, sí. Franquito, perdió su iPhone. Perdió su iPhone, lo perdió arriba de un Uber. Sí. Y nada, pensaba que la juventud es... nosotros los calificamos como de tontos, o sea, como que hay un prejuicio, ahí siempre se los juzga por tontos, por distraídos, porque están con la cabeza en cualquier cosa. Y después yo reflexionaba que yo también debo haber sido muy estúpido cuando era joven. Sí, sí, si ahora ya te estás cayendo en la calle, imagínate. imagínate los papelones. Si hago estos papelones ahora. Claro, imagínate. En la juventud, cuando uno está muy tonto, imagínate las cosas que haría. Yo, por ejemplo, una tontera que tenía de chica era que me perdía siempre. Me tomaba el bondi que no era. ¿Ah, sí? Y de repente iba a la casa de una amiga y de repente, estoy acá. No, era para el otro lado. Hay un arbolito. Claro, porque ¿sabes qué? A mí ahora no me pasa, pero cuando era chica me daba mucha vergüenza preguntar. Ahora no, ahora pregunto. Es común. Ayer a mi hija tuvo que salir a la calle, a quien le mando un saludo, hija, te amo también. Tenía que salir a tomarse el colectivo. Le cargamos la tarjeta SUBE a través de la aplicación. Y le digo, decile al colectivero que te la autorice, ¿no? Claro, ¿no? Sí, que te la active. Que te active la carga. No, me da vergüenza. Claro. No, digo, tenés pero, que viajar. No. Claro. Que te la active. Pero ahora mi hijo ya, viste, porque perdió 20 SUBE. Porque es así. Otra de las cuestiones de la juventud. SUBE y la perdés, qué sé yo. Bueno, no, ahora usa el teléfono. Y directamente saca desde ahí. Claro, es buenísimo. Pensé que tenías que hacer algo. No, simplemente ponés... Claro. Tenés que tener plata en Mercado Pago. Claro, ponés en Mercado Pago la parte que dice beneficio. Uh-huh. Ahí te sale un QR y lo pasas nada más. Mirá, me estoy enterando. Bueno, sí, o sea, me subo a los colectivos. A nosotros nos cuesta un poco, pero sí. Si le decís a Cami, le va a ser más fácil eso que pedirle que active la SUBE. Y evitar la vergüenza que le da. Lo que pasa que también, digo, tenés que ir superando, ¿no? Las vergüenzas. Igual ella, la verdad que a mí me sorprende, tiene 16 años y tiene una facilidad para manejarse en la calle. Está aprendiendo y lo está haciendo muy bien. Sí. Impulsada por nosotros, papá y mamá, para qué que... Qué loco eso, ¿eh? Para como, que... como a mí yo me pasa mucho que veo esta cosa de pibes de 18, 19 que no saben tomar un colectivo. Bueno, ¿sabes qué pasa tengo mucho? Tengo una conocida que tiene la hija, que va a un colegio muy caro. Sí. Y todas las amigas viven en una nube de cristal. Y voy a decir, loco, el año que viene va a empezar la facultad. Claro. Tiene que saber andar en bondi, mismo estas cosas. Bueno, claro. Y bueno, algún momento te pasa que te querías ir para un lado y te fuiste para el otro. Sí, sí. Porque lo tomaste mal. Le pasó el otro día, le pasó hace poquito. Tuvo que viajar hasta Parque, no sé, hasta Capital, Parque claro. Chacabuco, alguno de esos, y en un momento se desorientó, se preocupó, se asustó, claro. nos llamó, le dijimos, bueno, más o menos lo orientamos para que se lo pueda que ubicar. Está bueno de los pibes, pero cuando poner a mí ya con Luna me pasaba, de que los pibes con la tecnología son un camión. Entonces, yo te digo, a mí me cuesta el verme en el mapa, dónde estoy, qué sé yo. Claro. No la tengo tan, sí. pero ellos la tienen re clara. Mi mujer, compañera de vida, tiene mucha facilidad para usar el pues, GPS. Claro, yo no. Cuando andamos no. en la calle, cuando andamos en el auto, yo soy medio torpe y ella me va diciendo, dobla acá, sí, claro. calculase, la sí, tiene sí. clarísima. Y la verdad que hace que todo sea mucho más claro. fácil a la hora de movilizarnos. Pero bueno, Franquito, cuestión que recuperó su iHome porque estaba... Tenía la ubicación, tiene un amigo que no sé, tiene una de esto que hablas de la tecnología, tiene una facilidad para manejar la tecnología, ubica el celular donde estaba, sí. en qué domicilio, ubica el teléfono Mirá de la vos. Persona, porque se lo había quedado el muchacho del Uber. Se lo había quedado. Y no, nunca se le cruzó, ¿no? Al del Uber decirle, che, querido, está acá tu teléfono. No, porque además, inclusive, él cuando se da cuenta que no lo tiene, estaba con su pareja, la pareja automáticamente llama y ya estaba apagado. Claro, qué guay. Y el muchacho, nada, le metió un bolazo. No, lo que iba a hacer tal cosa para que... Ah, bueno, ya está, flaco, dame lo mío. Claro. Y me voy y lo pudo recuperar. Pero bueno, sí, obviamente se no te digo que se lo retó, pero le dije, dejá, ese tan boludo, dale. Dale, ¿sí? Y lo que pasa es que los pibes hasta cuidá que no les cosas, no, loco, hasta que, lo no, que no les pasa, yo poner no andes con el celular en la calle, sí. guardalo y no me da bola. ¿Auriculares en la calle usted usa? Sí, mira. Yo no. Sí. Yo sí. Yo no. Me parece que te desconecta muchísimo de una nada, de situación. Vos tenés que yo siento que tengo que estar conectado con lo que está pasando la vida alrededor. Con música tiene otra, es más linda. En mi casa. No, yo voy por la lugar. Calle, para mí no hay mejor momento que por la calle y, sí. y para mí la gente es linda, el día es hermoso, depende de la música que te pusiste. Claro. Los ruidos no me gustan. Bueno, hay de todo. Pero usted dice que se desconecta. ¿Usted escucha esta música? Para mí es un temazo, es el del verano. Se cree que ya hay boliche donde estaría sonando. Sí. Me están pidiendo de la producción que haga una coreografía ya. Sí. Como la cachaca. Claro. Lanzaríamos su carrera artística en este caso. Sí, me están con diciendo. Este tema. Este es su primer corte. Sí, este es mi primer corte. Bueno, ya vendremos con más novedades. Voy a estar en Ritmo este fin de semana. Ya tiene los primeros shows. ¿Te imaginas? No, el otro día vi una publicidad de Samoa. ¿De Samoa? Sí, no sé dónde, porque no está Samoa ahora, pero la fiesta, viste que hace la fiesta de Project. Baila sola con sus sombras y desafía a Dios. Es un temazo. Pará. Es un temazo. Me encanta. La pecadora, Patricia Alejandra hoy, Martínez. Hoy, la verdad que yo, hoy la pecadora está tranquila. Hoy está el pecador tranquila. Es hoy él, vino, ¿eh? Hoy vino sutil. Hoy vine calmadita. Hoy vino sutil. Bueno, nosotros continuamos entonces por aquí, por el aire de la box y con más temas que nos van atravesando. Este, a ver, yo le voy a tirar y usted me dirá cuánto hay de cierto o no. A ver. La temática es la siguiente. Cosas. Esto vale aclararlo. No sexuales. Ah, sí. No sexuales. De que hacen los hombres, pero que provocan sexualmente a las mujeres. Eso la de un lado y del otro, vamos. No seas malo. Bueno, pero en este caso... La voz. La voz es todo. La voz de, a usted, la voz del hombre lo puede seducir mucho más que su cuestión física. Para que usted lo entienda, sí. La voz genera un audio, genera en la mujer lo que a ustedes le genera una nud. ¿Sabe lo que es una nud? Una foto en pelota. Ah, así. Sí, bueno, quiere que sea políticamente correcto. Me estoy enterando. Nunca te dijeron, nud. Tírame una nud. No. ¿No? Bueno, nud es desnudo en inglés. Ah, mira. Entonces, y de bueno, ahí viene. Pero un audio de un. Una voz. Cuando potente, llegue te voy a agarrar. Engolada. Sí, no. Un poco engolada tal vez. Y hay cosas que, bueno, depende de las mujeres. Ese es como el más general. Por él, a mí me jotea mucho. Uh-huh. el perfume y el tema del pelito acá. El pelo. En el pecho. En el pecho, pero sí. Porque queda perfume ahí. Como es un guardador de perfume. No me diga ese dato. Sí. Mirá. Y acerco la nariz. Claro, me está. Si tuvieron la posibilidad de ver. Eso ya está, esto queda. Mire que no es qué sexual. Movimiento. No, está bien, está bien. No es sexual. No, no es sexual, pero a la mujer esas cosas le. Sí, la jotea. A mí me jotea. Hay otras que no, ahora salen con esto de que no quieren pelo. Que yo a mí claro, el pelo no me porque, molesta. ¿Qué pasa? La atracción femenina no se activa solamente por lo físico. No se activa solo por lo físico. Muchas veces se activa por otras cuestiones como. Que tienen que ver como. El hombre se para frente al mundo, ¿no? Pero de los dos lados. El otro día estaba viendo que hay una escena que no sé si usted la vio la película, pero que joteaba mucho a los tipos. Sí. Y que era una escena donde no se veía nada. La escena donde está la de Flashdance sale con el novio, con el protagonista, y cuando llega a la casa se pone un remerón grande y se saca el corpiño. Por dentro de la remera. Tremendo. Y jotea un montón y no tremendo. Se ve nada. Pero tremendo. A los tipos les rejotea eso. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, remera sin sostén. Claro. Al hombre lo... Jotea más que si estuviese en... ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Porque sí, genera como una fantasía mayor y claro. Sí, genera esa. O la mujer y el pelo. Mm. Cuando una mujer quiere seducir, está tocándose el pelo, eso también le jotea al tipo. Exactamente. El pelo, recogerse sí, sí, el sí. Pelo, atárselo, sí, eso sí, al hombre sí. Lo seduce, lo puede. Sí, depende, cierto. ¿No? Porque una cosa es el revoleo del pelo y otra cosa es me ato la colita para trabajar. Sí. Mire cómo entiende, cómo claro. Sabe, cómo sabe estas cuestiones. Sí, hay una persona que pues, yo estoy acá, vos estás ahí, y yo de repente hago esto así y me arrodillo, ya está. La cabeza se te disparó, no es... ¿o no? Pues fíjate, sin hacer nada, mirá, capaz que estaba buscando algo debajo del sillón. Ese. ¡Qué pesadilla! Fíjate a qué terreno nos está llevando Patricia Alejandra Martínez Guerra. Pero bueno, entiende cómo la mujer con ciertos movimientos claro. Sutiles o hacia el pasar, lleva, sí, todo es gestual. Lleva la imaginación. Vos estás hablando con alguien ahí. Sí. Si yo hago esto, listo. Ya generó ya ese movimiento, claro. esa atención que mostrás en lo que el otro así. Está diciendo. Mirá, claro, pero pará. Mirá, tiene vida propia. Se levanta. Bueno, sí, esto se empieza a desmadrar lentamente. No, le iba a decir, en la mujer también le pasa. Cuando el hombre muestra interés en la mujer, eso la mujer la... Pero yo no sé si son armas de seducción del hombre. Yo creo que hay cosas que tiene el hombre que seducen, sí. Pero no sé si sabe el hombre. Que tome iniciativa, le seduce a la mujer. Depende. Que el hombre tenga la iniciativa, que sea el que proponga. Ya tengo un lugar para que vayamos. Tengo un lugar para invitarte. Ay, ¿te va? Digo, qué esto, tranquilidad que da. Eso que... No, qué o bronca sea, cuando dicen, ¿y qué querés hacer? ¿Y qué quiere? No sé, claro. El que te pase la responsabilidad a vos, eso ya te la enfría un poco. Lo que pasa es que, no? Bueno, depende de la situación. Porque si el tipo... Bueno, vamos a comer pizza hoy, no se habla más. Y bueno, claro. La cosa es la... Claro. Digo, si te está ordenando dónde vamos a ir, es otra cosa. ¿Qué tenés ganas de comer hoy? Claro. Y ahí vos decís... una carnecita, bueno, tengo el lugar claro, para ir. Sí. Ir a tomar algo, no, o el hecho de que venga, claro, bueno, que venga, yo no que sé, te lo proponga. Yo, a ver, Juan, yo sé, y un par de años, ponele 6 años que no voy a una cita. Wow. Que no tengo cita. Wow. Esta cosa de decir, bueno, salimos, que yo cuando antes, o sea, estoy hablando de un antes, no muy lejano. Sí. Nunca me preocupé por esta cosa de, che, vamos a pagar a media. Ahora hay una moda que yo no sé si tengo ganas de salir. ¿De eso, de tener que hacerlo claro, a media? ¿No le entusiasma esa idea? No, para nada. Yo tengo, a ver, yo después te lo devuelvo. Después te invito a mi casa y pago todo yo. No, claro, no es por lo económico. Claro. Es esa situación incómoda para mí. Claro. ¿Me entendés? Vamos a comer un pancho, no o, me importa. O la retribución post-cena va a ser... No. Eso supuestamente no. No sé, a lo mejor uno, bueno, vos estás dando lo tuyo, yo no estoy dando lo claro. Mío. Claro. pero no. No, el tema es, vamos al carrito de la costanera, no sí, importa. No bien. Estoy pidiendo que me lleves a un lugar lujoso, que uh-huh. me trates como la reina y toda esa movida ahora que no me va. Pero no me pidas que pague la mitad porque me la baja. Eso es fría, eso es fría. Sí, es como algo poco masculino, creo yo. Claro. El otro día vi un video que se veía un cisne en un laguito con hielo. Sí. Y se veía como con el pico sí. abría toda la parte para poder seguir nadando. Y atrás venía la cisna, la digamos. Cisna. Con los cisnecitos. Y decía abajo, la energía masculina activada, ¿no? Bien. Hay algo que tiene que ver con, no, basta de lo correcto, no, sino con energías. Claro. Un hombre hablando de lo que sabe, sea de, no sé, de algo, cuando uno está enganchada con alguien. Sí. Ay, eso seduce eso un montón. Eso jotea un montón. No sé, sabe de música. Bueno, uh-huh. y que te cuente de esto. En claro. el principio, después ya. Sí, sí, ya sí, lo único que haces es hablar de música, sí, todo. Claro. Pero al principio jotea eso. Bien, bien. Sí. El otro día tuve la posibilidad el fin de semana de atender una pareja que vino a cenar tarde, un poco tarde. Él duplicaba edad en sí. ella y un tipo con mucha presencia, muy caballero, una voz enlada. Claro. Y muy, muy atento conmigo además. Sí. Me preguntó mi nombre. Eso es fundamental. Me preguntó mi nombre. La mujer mide eso. Yo por lo menos lo mido. Si yo la primera cita el tipo trata mal al mozo, no lo llamé nunca más. Claro. Cada cosa que yo acercaba a la mesa, el tipo, gracias Juan, te agradezco, sos muy amable. Claro. Constantemente estaba esa. Y eso bueno, evidentemente. Sí, eso jotea. Ella, bueno, no sé. bueno. No, en además, serio. Claro, él una. Él conseguime una, el número. Él una pasta, escucha esto. Él una pasta con salsa de camarones y langostinos. Ella napo con fritas. ¡Epa! ¡Vamos! Pero ¿sabe cómo? Ella barrio. ¿Cómo se asaltaba el pelo? Olvidad. Bueno, la iniciativa. Pero eso, pasa también. Yo ahora veo mucho a los pibes que el tema de la rocha. El tema de la rocha gusta. Sí, sí. Gusta la rocha a los tipos. Tiene, sí. Se sienten atraídos. ¿Eh? Y a la chica los rochos, sí. Y a la chica los rochos. Pero por cosas distintas. A la chica el rocho porque estamos hablando de una milipili. Sí. Y de un rocho. Ajá. Milipili con rocho. Claro, el rocho la trata como una reina. Eso es lo que dicen. Claro. Pero tiene que ser una milipili. Hay que ver si el rocho es igual con la rocha. Con la rocha. A lo mejor es más tóxico, me parece. Claro, no sé. No lo igual sé. Suena bastante discriminador lo que estamos hablando, me parece. Tremendo. Nadie nos avisó. Bueno. Buenos días, Inadi. Claro. Vos sabés que en una época se gustaba mucho la luchona. Luchona gustaba un montón. La rolinga. La denominada. La rolinga gustaba mucho en una época. Sí. Es verdad, es verdad. Pero los tiempos van cambiando. Las modas van cambiando, los estilos también. Sí. Pero hay cosas que se siguen sosteniendo. Bueno, esto del hombre atento, el hombre con un buen discurso, que sabe de lo que habla. Digo, porque después está el sanatero que enseguida te das cuenta. Sí. El que te está sanateando, el que te quiere vender y que sí, se puso en la vidriera y está vendiendo humo. Bueno, el otro día a mí me pasó una situación. A una amiga se le pinchó la rueda, salimos y llamó a alguien y el tipo vino enseguida, pum, pum, pum, pum, pum. Toda esa resolución, yo dije, ay, qué lindo. Claro. O sea, obviamente no me joteó el tipo, sí. Pero sí la situación de decir, qué lindo cuando son tan predispuestos en claro. decir, yo te lo arreglo, a sí. ver, vamos a buscar la manera de arreglarlo. Bueno, tenemos un cliente, también allá hay una persona que va muy seguido a comer al restaurante, con una pareja, un tipo grande, ya con una pareja que no tiene mucha diferencia de edad, pero sí con su pareja, el tipo es muy denso, como cliente es muy denso. Sí. Todo el tiempo está demandando, todo el tiempo levantando la mano, falta mucho, viste, todo el tiempo, sí, constantemente. No. Creemos, chico. Creemos, entendemos que en las últimas visitas que estuvo, ella lo dejó. Ah, y me parece que tiene un poco que ver con que él, bastante intenso él, es un tipo intenso, denso. ¿Viste? Esos es tipos que hay pequeñas cosas, viste, que vos, o sea, tanto tiempo estar en contacto con la gente, que le sacás la ficha al toque. Claro. Vos decís, claro. Lai. Bueno, la forma en que el hombre se comunica marca una diferencia enorme, esto que recién decías, cuando de lo que habla sabe lo que te está diciendo y lo cuenta de forma interesante. Claro. Y eso a la mujer la seduce. La atracción crece cuando el hombre cree en sí mismo, es una persona que con una seguridad alta, con convicción. Eso también a la mujer, como que el hombre seguro atrae, la atrae. Y el hombre, no sé si con respecto a la mujer. Sí, la mujer también. Yo creo que también. Sí. Cuando la mujer. Lo que pasa es que no confundamos vanidad con seguridad. Bueno, son dos cosas distintas. Ahí digo, ¿no? Saber notar esas diferencias. Alguien que está seguro no habla todo el tiempo de sí mismo y dice, ay, mirá lo que logré, mirá que esto. Yo claro. Me acuerdo una vez estaba en una cita con un señor bastante mayor. Uh-huh. Y él. O sea, era como la tercera cita, ya sabíamos que no. Pero nos llevábamos bien. En otros lugares no tanto, pero. Claro. Charlábamos. Bueno. Entonces llegó un momento que era, che, vamos a hablar de. Porque él también venía como yo, mucho Tinder, mucha cita, muy sí, y no resultaba. Sí. Y él me decía: no paro de engancharme gatos. ¿Por qué siempre me engancho con los gatos? Mirá. Y le digo: ¿por qué siempre hablas de lo que tenés? O sea, cada vez que te sentás a hablar, lo único que hablas es el departamento que tenés, que esto, que lo otro. Entonces, las minas que se van a enganchar con vos son gatos. Mire usted, con qué claridad. Y en un rato de charlas, con qué claridad le sacó la ficha. Y a lo claro. mejor lo ayudó a él y a decir... Y hoy, después a las 2 meses, lo vi con un gato terrible en Cancún. Que dije, ¿por qué no qué estúpida que sos? ¿Por qué no jugué un ratito a ser gato? Claro. ¿Sabe qué me pasó con ese hombre? ¿Qué yo le pasó? En esa época, donde yo vivía, era calle Tierra. Sí. No tenía faltado. Bueno, fuimos, qué sé yo. Ya lo conocía yo. La cosa es que fuimos al departamento de él... Y él tenía, fuimos a comer todo, y en un momento le pasaba el plumerito al Audi, ¿viste? Ay, un poquito de polvito. Ajá, sí. A la mañana yo dije, ¿cómo le digo a este hombre que tiene que entrar en calle de tierra con su Audi? Yo le tengo que decir algo, pobre hombre, porque la va a pasar muy mal. Olvídate. Entonces le dije, mira, pasa esto. Yo vivo en calle de tierra. Ah, no importa, tengo otro auto para eso, mijo. Y fuimos en otro. Bueno, está bien. Aquellos que tienen esa facilidad. Sí. Comprenderla, aunque no esté de acuerdo en una conversación cualquiera. Digo, por ahí no está de acuerdo con vos, pero te escucha y te plantea su postura, pero sin querer convencerte a vos de lo que él piensa. Yo le voy a decir una cosa. Hombres, ¿quieren ponerla? Escuchen. Quizás escuchen. Adentro están pensando en el gol de Maradona. No me interesa. Sí. Pero escuchen. Es importante eso. Mirá con el dato, ¿eh? Anótenlo, che. Anótenlo no, del otro lado. Eso es terrible. Dejen de... O sea, a ver, los estamos mareando. Porque yo sé que ponerle la pasión en hablar de algo que vos sabés está bien. Uh-huh. Pero no hables vos solo. Claro. Por favor, no. O sea, dale espacio. Las buenas conversaciones también sí, provocan. Sí, a la mujer. Sí. Eso jotea un montón. Bien. La comunicación. Lo cierto es que la provocación masculina no está en vivir hablando de cosas sexuales, está en ser un hombre sólido, presente y con nada, una dirección, un norte, digamos. Claro. Que esas cosas a la mujer la van a... No sabes qué decir, pregunta. Claro. Che, ¿cómo eras vos de chica? Claro. Sí. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo? No sé. Sí, a veces hay cosas que no se dan, porque no fluye. Y porque, bueno, hay un antagonismo de personalidades claro. que no, pero no se genera. Pero todas las mujeres somos buenas personas, entonces buenas por un personas. Favor ¿alguna te mala lo siempre? Vamos a dar. Bueno. Es como un vaso de agua, vamos a decir, bueno, pobre tipo se esmeró. Bueno. Vamos, una vez la vas a poner. Bien. De esta manera cerramos el tema. Si estás del otro lado y sos hombre y aprendiste a escuchar todo lo que dijo Pato en este bloque... algún rédito vas a yo sacar. Voy a cobrar por esto en algún momento, así que aprovechenme ahora que todavía no pude redondear un negocio en todo sí, esto, porque el día que yo lo pueda redondear voy a cobrar y muy esto, caro. Y esto es cuestión de tiempo. Nosotros hasta las 13 vamos a estar, quédate porque hay un poco más de Algo Va a Salir. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in.

algo va a salir. Mientras Crónica nos informa que comienzan las deportaciones masivas en el país, mano dura, dice a la inmigración, parte del gobierno de Milei, ya están poniendo controles en las estaciones de tren, por ejemplo en Constitución, para controlar a aquellas personas que están en el país de forma ilegal y empiezan a deportar. Polémico, muy polémico, muy polémico. Pero bueno, lo que hablábamos al principio del programa responde, me parece, a una iniciativa direccional desde arriba del continente para abajo, que va a generar, me parece, sufrimiento, sobre todo. Pero bueno. Igual, se está congelando todo, ¿sabes? Allá en Estados Unidos se están muriendo de frío. Ya tienen 30 personas muertas. Además, en Nueva York se están muriendo ya las personas de frío. Muchísimo. No, sí, terrible. Sobre todo mostraban imágenes de la... Viste que hay muchos que consumen fentalino. Sí. Entonces andan divagando por todo, claro. Y se acaban muriendo congelados. Sí, congelado, sí, se porque hay muchas... Sí, porque sí. Toda la parte periférica... Y aparte estaba viendo que también bajó mucho el turismo. Allá en Estados Unidos. Y sí, porque dice que del cagazo de decir, che, me estoy de vacaciones, no me creen, sí, y sí, adentro. Sí, te deportan. Yo tengo un conocido que una vez viajó hace varios años y llegó a Estados Unidos y le decían que era cubano y lo hicieron volverse. No pudo entrar, no pudo ingresar. Mirá. Y lo acusaban. A partir de ese momento lo bautizamos el cubano en el barrio porque lo deportaron y no lo dejaron ingresar. Pero bueno... El mundo en el que estamos viviendo en esta época. Que no sabe nada. Bueno, le cuento. Ayer me terminé de ver una serie me gustó mucho. ¿Qué se llama? Y me dio bronca. Pluribius. Pluribius. Sí. Bueno, buenísima la serie. Pero el detalle que no Cuénteme me gustó. Brevemente. Le cuento. Por favor. Pero, bueno, a mí me encantó. Pero igual es la primera temporada. Quedó ahí picante para la segunda. A ver. Bueno, se trata de una droga, un laboratorio. Sí. Que están haciendo experimentos en ratas. Sí. Y se ve que de repente una rata, sin querer, muerde a una de las chicas que estaba investigando. Empieza a colapsar. Todo esto en un laboratorio, ¿no? Cuando termina de colapsar, se ve que agarran... Tenían ahí... Veo que siempre andan con las donas, los americanos. Tenían dos cajas de donas y empiezan a lengüetear todo. Y lo piensa pasar. Bueno, a todo esto, por otra parte, se ve una escritora... Muy malhumorada, muy mal llevada. Sí. Con su representante, que se ve que salen de firmar libros, van a un bar. Y de repente sale la rubia y empiezan a colapsar todos. Todos empiezan a temblar. Sí. Ella sola empieza desesperada con su compañera, la quiere salvar, la lleva a un hospital. Están todos temblando en todos lados. Y bueno. Con una suerte de epidemia. De epidemia. Sí, pero después. Se despiertan todos, no se murió nadie. ¿Y entonces? O sea, se murieron en accidentes todo, pero era un virus, porque después le explican a ella, prende la tele, y dice, bueno, porque no se veía noticia, no veía nada, hasta que de repente prende la tele, engancha un canal, se ve a alguien de la política dando una conferencia, explicándole todo lo que pasó. Sí. Mira, se creó una droga que te conecta con la conciencia mayor, estamos todos conectados con una conciencia mayor, somos todos amor. Vamos a vivir en comunidad, estamos todos en esa, menos 12 personas en el mundo, incluida vos. O sea, 12 personas en estaban el mundo a salvo. Que por una cuestión genética no se contagiaron. Claro, estaban buscando la posibilidad de que puedan ellos también entrar en el mismo en la misma onda. Bien. Porque al estar todos unidos con una conciencia, cualquier persona sabía lo que sabían todos. O sea, si vos sabés andar en avión, había otro que también sabía. Vos tenés un idioma, entonces estaban todos en esa unión. Bien. Y todo en una unión de amor, ¿no? Bueno. De que quiero al prójimo, no compito, no tengo ego, no quiero el laburo más grande, entonces vamos a compartir todo. O sea, sí. Pero como esta era una de las personas que no se habían, había una cosa de, bueno, vamos a rendirle culto. ¿Qué es lo que vos querés? Y te lo damos. Ok, bien. Pasaba a diosificarse, digamos. Claro. Hacía una suerte de líder. Y entre paréntesis, lo que me molestó, que yo digo, hoy con la tecnología que hay es muy fácil, de entre todos esos que no fueron contagiados había uno que era paraguayo. Había uno que era, era protagonista y se veía el tipo también como que no quería hacer nada, como que el tipo pensaba que era una invasión alienígena. Sí. Y que las personas no eran personas, eran extraterrestres, porque estaban todos en todo. El tipo salía al barrio y le decía, Marcos, ¿necesitas algo? Estamos para vos, mirá que toma agua porque te vas a deshidratar, esto y el otro. Entonces el tipo dijo, no, estos están todos locos, están todos buena onda. Bueno, eso no lo hicieron. No hicieron. El acento del paraguayo como era. Eso, eso es lo que le molestó. Mexicano. Mexicano, mirá si hay una diferencia entre el acento mexicano que el acento paraguayo. Sí. Chinga tu madre, decía el paraguayo. Decía el paraguayo, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cualquiera. Qué sé yo, a ver, el tipo que lo hizo, ¿no? Nadie le dijo, che, ¿alguien puede googlear cómo hablan los paraguayos? No, es tan difícil. Claro, hubiese sido tan rico, mirá, si le hubiesen puesto el tono así. No, es tan complicado. No, es tan complicado. Bueno. A mí me... Bueno, no, mira qué dato. O sea, la serie está muy bien. Sí, sí, sí. Está pero, muy bien, y eso pero es algo común que pasa. Así que, no sé, claro. También creo que me va a afectar. Claro. A mí, sí. ¿Sabe qué me pasa? Le voy a comentar algo. Vio que uno siempre que ve algo paraguayo, perdón los paraguayos, pero siempre ve como, a mí me sobra la plata. Ah, o sea, sí, como sí. Situaciones a mí bien me sobran 10.000 guaraníes. Bien, bien bizarra, o un albañil con algún chiste. Yo. Entonces, cuando vos ves un noticiero. Sí. Y hablar así también. Es que claro, y sí, boluda. ¿Cómo no van a hablar así? A mí pero no me en serio va esto, no parece serio. Yo le estoy comunicando que las nubes se no, le viene. A mí no me va a llevar por 10.000 guaraníes. Enseguida te acordás de eso. Claro, y parece gracioso el noticiero. Son los fenómenos. Me cae muy bien. Me agrada la tonada guaraní, sí, me agrada. Sí, sí, sí. Pero mirá vos, no han sabido encontrar un actor. Con esa tonada que pueda, no, que sino pueda hacer. Que lo claro que lo pueda hacer como un gallo, ¿cómo se llama? Un gallo para esculapio. Sí, que lo hace muy bien. Sí, lo bueno. Hace muy bien. ¿No la vio? No la vi a la Mírela. Serie, está pendiente. Mírela. A mí el uno de los videos de paraguayos que más me ha hecho reír es el de que venían en la moto y que se pegan un palo que dice esa curva es muy pronunciada. Me hizo volar. Trambólico. Hay que saber subir y bajar. Es un fenómeno para mí. Y después hay otro de un gordito también que hace los ruidos de las motos cuando venían. Y está muy bien editado, es muy gracioso. Está muy graciosa la tonada para vos. Muy bien hecho. 29 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Una sensación térmica de 33, humedad 55%, el viento sopla a 11 kilómetros, una 11. Brisa que a lo mejor te hace que tenga un poco de menos de calor en este medio día caluroso aquí en la ciudad de Quilmes. Nosotros continuamos por el aire de la Vox, usted recién trabajó el tema de la tecnología, ¿sí? Y está haciendo noticia una nueva red social que se está desarrollando en Europa, están armándola, se llama o se va a llamar o se llama, no sé, W o W, como usted quiera decirle. ¿Y qué es lo novedoso? Que es obligatorio ser humano para poder utilizarla. Ser un ser humano para poder utilizarla. ¿Por qué? Porque quieren reducir la utilización de cuentas falsas y de bots. De bots. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo mellada la confianza en las redes sociales y en la información que circula. Me pierdo. A ver si. Por el otro día vi una noticia que había una granja de YouTube en una casa. Y, sí. ¿Pero qué tiene de malo eso? Una granja de YouTube. Claro, tenían lleno de teléfonos por todos lados, todos con el mismo video, ponele. Sí. Y. No sé qué fin tenía. Capaz que era buscar reproducciones, claro, no sé. Claro, nosotros podemos hacer eso, poner una granja para que nuestro programa tenga 200.000 visitas. Por ejemplo, y todo el tiempo gente ¿y eso mirando. Que es ilegal. No debe, no. Claro, porque. Es ilegal, sí. Claro, porque ahí se veía que estaba lleno de celulares, pero no había nadie mirando, obviamente. Claro. Era como robotizado. Bien. Y eso está mal. Eso está prohibido. No sé, está. ¿Sí? Si te agarran, sí, mirá vos. Claro. Bueno, mirá qué dato. Lo cierto es que esta red social que se está creando en Europa es para eso, para reducir la cantidad de bots y de cuentas falsas que existen a nivel mundial, porque se está erosionando la confianza en la información que circula en redes sociales, sobre todo siendo por esto, porque existen cuentas falsas que hacen circular información y bueno, es muy fácil propagar a nivel redes y a nivel mundial información que muchas veces no es cierta. Bueno, el tema este de que compra los seguidores, bueno, todo eso entonces no podrían estar, no claro, sé. Y no se podría. Pero hay ¿sí? gente. Yo no entiendo, por eso ahí me pierdo. Los bots, ponele que criticaban a Marcelo Tinelli, ¿se acuerda cuando sacó el programa? Uh-huh. Y tenían 80.000 visitas. Y lo que decían los otros streamers es que cuando la gente mira tanto sí. un programa de stream, sí. se nota por los reels. Porque sí. vos ves los cortos. En sí. algún momento algo te aparece sí, porque sí. algo. Y con Tinelli no pasaba. No pasaba. No, o sea, no. Nadie no había reel de nada. Ajá. Entonces eso era lo dudoso. Que decían, estos son bots, son comprados. Claro. Pero lo que yo no sé si es gente de verdad o no. No, yo creo que no es gente de verdad. Claro. Creo que no es gente de verdad. Creo que hay unos sistemas donde enchufan distintos celulares, miles y miles y miles y miles de claro. celulares van enchufados en distintas máquinas y van reproduciendo todo el tiempo tanto información, reels, claro, noticias, como lo, y se va propagando. Bitcoin también, se va propagando. Que hacen lo de las granjas. Que, sí. Sí. sí, con esa facilidad. La red social va a estar construida, gobernada y alojada en Europa, y la polémica tiene que ver con esto de que no se puede ser anónimo, no se puede ser más anónimo. ¿Dónde queda la privacidad? Bueno, no, digo, no ¿cuál sería más. El problema? Pero, ¿cuál sería el problema? Digo, que se sepa vos lo que posteás, qué opinás, qué decís. Digo, en tanto y en cuanto vos no estás generando un daño o no estás haciendo circular información que no es cierta. No, me parece que lo que pasa es que hay muchas cosas que hasta que no suceden. No, para ver, lo de las redes, recién ahora están viendo casos de chicos con un montón de problemas por la tecnología sí. que les está haciendo mal. Entonces, sí. recién ahora están diciendo, che, me parece que tenemos que parar un poco sí, la mano. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, hasta que no suceden. El monstruo fue creciendo, va creciendo día a día, minuto a minuto va creciendo. El monstruo empieza a generar problemáticas sociales a nivel mundial. Y bueno, hay que ver cómo se controla claro, ese monstruo bueno, ahora. Este, el tema este de que cualquiera diga cualquier cosa. Vos antes, che, me enteré de tal cosa. ¿Y cuál es tu fuente? Claro. Lo vi en la tele, claro. lo leí en el diario. Ah, bueno, y hoy la fuente de todos es lo vi en un reel. Sí. Entonces, de repente, yo tengo un problema donde me siento que, no sé, estoy mal, estoy media depresiva, y justo el algoritmo me tira un video sí. de depresión, sí. y de repente hay un millón de personas que no tienen nada que ver, sí. que no saben nada y que te están tirando un consejito. Ay, y vos lo sentís como algo, ah, mirá, claro. este dice la posta. No, pero además no. eso, me parece, se desbocó tanto todo que ya nadie chequea cuando algo es cierto o no. Claro. Nadie chequea. No, a nadie, decir, de no, hecho, no. Volvemos siempre al mismo tema, estamos viviendo la era de la posverdad. A nadie le importa si es verdad. No, lo que pasa es que es peligroso es también. Peligrosísimo. Pero ¿a cuánta gente le interesa chequear que algo de lo que vio, lo que leyó, lo que escuchó es cierto o no es cierto? Claro. El tema sí empatiza con lo que leyó, con lo que vio, con el RIS, empatizó. Listo, porque ya hay está. Algoritmos que a nosotros no nos salen porque no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Pero ponele el tema de la religión. Uf. Es un peligro. Sí. Que haya mucha gente fanática sí. Con un video y quemándote la cabeza. Sí. Había visto un documental de una señora sí. que mató a sus 5 hijos Ajá. en Estados Unidos Ajá. y tenía una depresión bastante grande, posparto. O sí. sea, era dos temas trataba el documental. Sí. Uno, cómo el hombre minimizó la depresión postparto que tenía la mujer, sí. porque encima una mujer muy comprometida, o sea, muy buena madre, mm-hmm. entonces no quería que vayan al colegio porque ella misma los educaba. Imagínate tener 5 pibes en tu casa, niños. Dios. Al cuarto le dijeron que no tenga ninguno más porque le va a agarrar una depresión que no la va a sacar ni Dios. Mm-hmm. Y el tipo dijo, bueno, después le dieron una pastilla, la mina anduvo mejor y dijo, ah, bueno, pero tengamos otro más. Bien. Terminó matando a los 5. Bueno, en el medio de toda esa depresión, ¿qué apareció? Un tipo fanático religioso hablando de que el infierno, el infierno, el infierno, de que ya la mujer por el hecho de venir de Eva estaba maldita. Ajá. Y que se iban a salvar solamente el tipo que era el predicador, sí. la mujer y los hijos de él. Bien. O sea que todos iban a ir al infierno. Y en esta de base, al final, mira, los mató para que no fueran al infierno los hijos. Claro. Les quiso hacer un favor. Claro. Los voy a salvar, dijo. Los Pero voy aparte a salvar. Encontraron cartas del tipo diciéndole, no, porque vos le pegás a tus hijos para que lean la Biblia, vos le tenés que pegar más. Y tenés que poner el versículo en el palo claro. para que le pegue peor. O sí. sea, una locura sí. que... Si hay gente media débil dando vueltas, Vaya si la hay. De hecho, las iglesias evangelistas han ido creciendo en los últimos años muchísimo, muchísimo. Me parece que responde también a las crisis, ¿no? A los momentos que viven las sociedades donde no encuentran. No, obviamente no es estar en contra de la religión. Pero en nombre de la religión hay mucha gente loca que, bueno, no. No, y peor aún, inclusive yo siempre cuestiono a aquellos que hacen negocio a partir de la religión. Siempre cuestiono, siempre me hace muchísimo ruido el estándar de vida, la calidad de vida que llevan los pastores muchas veces de las iglesias, que vos decís, la verdad. Me hace un ruido, déjame sospechar permitime dudar de cómo generás ingresos a través de la fe y de la religión. No queremos ahondar mucho más. Acuérdense, va esta nueva red social que se suma, W, que nace en Europa. El gran desafío que tiene es competir con las grandes redes sociales que existen hoy. X, claro. Instagram, TikTok. Lo que pasa es que yo creo que es tanto que agota, ¿viste? Como el Tinder, al principio era Tinder, y ahora ya agotó. Las apps de citas ya no están en su mejor momento. Ya pasó lo mejor. Sí. Ya la gente necesita conectarse con otras cosas, con otras cuestiones. ¿Usted qué ha sido? He consumido mucho. Ha consumido. Pero ahora no. Bien. No. Igual el otro día vi un stand-up de una chica que le preguntaba a los tipos qué era lo peor con lo que se podían encontrar en Tinder. ¿Qué dijeron los hombres? Que no sea la de la foto. ¿Qué? Y a las mujeres le preguntaron, ¿qué es lo peor que te puede pasar con Tinder? Que me maten. Dios, mirá la diferencia que hay. Y sí, notable. ¿Cuántas hay? Pero lo cierto, como recién decías, las apps de citas ya no funcionan y hoy se busca conectar con personas directamente. Ya. El otro día vi un boliche que estaba haciendo lo del teléfono. ¿Usted fue a Brew House? No. ¿No fue? Cuénteme, desarrolle brevemente. Bueno, había un piso que tenía todas mesitas con teléfono. Sí. Entonces vos tenías el cartelito con tu número de teléfono. Sí. Entonces si yo estaba acá con mis amigas, pa, y el de allá me miraba. Sí. Y decía, ay, qué linda chica. Entonces acá estaba mi número y me llamaba por ese teléfono. Y hablábamos por teléfono. Y te podías estar mirando cara a cara, claro, mientras hablabas. Y hablábamos por teléfono. Mirá vos. Ahí está sonando justo. Y eran todos naranjas los teléfonos, ¿te acuerdas? Como el... Sí. Lo cierto es que aparecieron clubes de escucha, planes de tarde de juegos en bares y el regreso de las citas rápidas. Fue Tinder. A ese me gustaría ir, bueno, de la cita rápida. Empiezan a aparecer estas cuestiones. Se empiezan a organizar maratones, ¿son? Maratones para ir a correr los domingos a la mañana, donde la gente va a conocerse. Va a conocerse a través de la actividad física. Hablamos del tema del supermercado. Sí. Que también, con un changuito de un color o metiendo una naná, ahí soy soltera. Bueno, los cruceros también ahora hay muchos. Cruceros también para ir a conocer gente. ¿Pero por qué? Porque esto de las apps, de conocerse a través del teléfono, va quedando obsoleto. Va dejando lugar a, me parece, a la forma tradicional, a conocerse de otra manera. ¿No? Sí, o de la manera tradicional. No, pero aparte... ¿En serio? No me digas. No, ¿en serio? No, ¿verdad? No, esto me vuelvo loco. No. Lo que pasa es que no es solamente de pareja. También hay mucho para conocer gente. De conocer gente. Sí. De grupo de amigas. Estamos muy solos. Ay, Dios, Pato. Bueno. Y hay que conectar. Sin una mano. Bueno. Nos vamos despidiendo. Mirá, esto se va terminando, va finalizando. Aunque tenemos un último mensaje que escuchamos. Me da miedo, Lauchón. Muchachos, yo soy de verdad. Si me quieren pagar, acá me tienen. Yo tengo Fotolog y soy @ el pelado. ¿Cómo? Fotolog tiene. Me vuelvo loco. Bien, empezamos a despedirnos entonces, faltan 2 minutos para la hora 13. Nosotros queremos saludarlos a los que estuvieron del otro lado en Algo Va a Salir, en esta tercera edición, tercer programa, edición verano, donde hemos decidido quedarnos a pasar el verano aquí en el conurbano, en Quilmes. En la Pelopincho. En la Pelopincho, ¿y por qué no? Bueno, nada, gracias por estar del otro lado, saludamos a Claudia Porta por darnos la posibilidad de estar en esta bella radio que nos gusta. Saludamos a Damián Spadea con ese al inicio, que una vez más nos operó técnicamente en este martes 27. Y bueno, le agradezco, Pato, a usted por haber estado. Gracias, Juan. ¿Sí? ¿Va a venir la próxima? Sí. ¿Sí? ¿Le gusta venir? Sí. Me gusta. Prometo que la próxima no va a venir de negro. ¿No va a venir de negro? Escucharon, ¿no? Pato, la próxima no viene de negro. Colores. Bueno, gracias. Esto fue Algo Va a Salir. Los esperamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Aquí por Radio Box. Algo va a salir. Edición verano, lo dejamos hablando al paraguayo. Un abrazo. Saludos a todos los paraguayos. Podemos ver acá, hasta la columna. 10 metros. Gracias, gracias a todos. Se cayeron. Y los tres se fueron. Hacían carrera aparentemente. Carrera. Luego ya de allá. O sea, vos estás acá. Si vos sos no escuchás de. Uy, allá. Y. Me pasan tres. A la cuarta. ¡Bah! Escuchaba uno. Ahí. No está ahí. Vinimos, le dimos al tipo uno. Que estaba. Justamente que estaba muerto. Que para descanso, ¿verdad? Data, muerto. El otro estaba así. ¡Ah! Eso es lo que vimos nosotros. Sí, leía. Roberto, ¿qué fue lo que viste? Se va a caer. ¿Y los tres? Sí. ¡Bam! ¡Uy, Naya! Y. ¡Entonces! ¡Bang! Me pasan tres. A la cuarta. ¡Bah! Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anso. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo va a salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas, Algo va a salir. Por Vox. Sintonizanos.